Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una tarde más al Mary Podcast. Muchísimas gracias por unirnos o uniros a nosotros en este nuevo lunes, en este nuevo programa en directo. Nada, tenemos el equipo completo, como veis, delante de la cámara. Toda vez Fran ha tenido bien regresar de sus vacaciones. Espero que aprovechadas. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Muy bien, pues como siempre, cortas, pero contento de venir aquí, encontrarme en nuevo panorama. Y nada, esto es... Yo pensaba que ya me iba a sustituir y yo ya me podía ir a descansar, a estar entre las sombras. Y aquí estoy, bueno, vosotros tres, pues muy buena compañía y con ganas de empezar. Bueno, pues eso es un lado del que os habla, en el otro Jen, que es el tercer día ya, ¿no? Sí, tercero en el podcast. Ves ya. Que cuando empiezas a perder la cuenta ya es que es como normal. Claro. Dices, claro, ¿qué día? ¿Tercero, cuarto? Ya eres parte. Sí, sí, ya estamos aquí todos los lunes a las 7, a tope. Bueno, a las 7 y 2, a las 7 y 5, a las 7. ¿Quién dice a las 7? Claro, sí. Somos los amigos que quedan puntuales, pero así, más o menos. Pues bien, muy bien. Yo no he tenido vacaciones, pero bien, aquí, a tope. Bueno, pues con ganas de darle a los temas que tenemos listos y sobre todo con ganas de presentaros al equipo que nos acompaña desde el otro lado de la cámara, los que vais a oír y ver desde hace ya unas cuantas entregas. Saludamos en primer lugar a Albert, que es el encargado, como sabéis, de recoger vuestros comentarios, opiniones y demás en directo y también vía comentarios en el foro. Albert, ¿qué tal todo? Muy buenas, Juan. Muy buenas, Fran. Muy buenas, Kimi, de compañeros, que te estoy viendo la chaqueta a Jen. Bien, bien. Con ganas de hablar hoy. Grandes temazos. Por cierto, me comentan, no sé si Dani lo va a poder corregir o no, que tenemos cierto delay, o sea, que queda aquí como guay porque habláis y realmente no sonáis y luego si la boca se mueve, pero ya habéis acabado la frase, si podemos corregir eso. Es magia, guay. Es magia. Y si no, pues nada, yo me voy para Twitter, que hoy que si Call of Duty, que si Dawn of War, que si no sé qué. Va, vamos para allá. Venga, vamos a empezar con el delay o sin él. Tenemos que ir dándole caña a esto, que está el programa en marcha. Mote, ¿qué andas por ahí o qué? Diola, a ver, que te oiga. ¿Qué tal a todos? Hola, muy bien. Por aquí me veis intentando no estampar mi mando contra la pared por culpa de Bloodborne. O sea que estoy dándole duro a esta mierda, que francamente tiene algo que quieres romper las cosas, pero quieres seguir jugando, ¿sabes? Provoca, te tendría que venir el juego con un mando o con los consejos de acolchar, ¿sabes? Como en los bares estos de copas que acolchan el suelo para que si se caen las botellas porque hacen malabares pues no se rompan, pues lo mismo. Bueno, han dado entonces a un título de esencia clásica en eso, ¿no? Tío, está bien. Sí. Te estés dejando ahí el alma, para pasarte el titulillo. Muy bien, ya nos contarás qué tal. A ver, Salva creo que también está por ahí, le saludamos y vamos estando todos. Muy buenas. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal tú? ¿Todo bien? Bien, bien. No tan bien acompañado como tú, pero bueno, estoy bien. ¿Has visto, Frank? Qué guapo es. Yo también. Bueno. No, estoy muy bien acompañado. Sí, señor. Buena tripla aquí, la que estamos delante de la cámara. Y creo que Relaño, que últimamente el hombre ha arrastrado algunos problemillas de audio, esta semana se lo ha currado para que lo oigamos como debe. Aunque hemos de decir que hemos estado haciendo pruebas antes de empezar y estamos temblando. A ver si Relaño suena con calidad, yo qué sé, TTS, HDDS o algo, por lo menos. A ver, venga, ¿qué pasa? A ver, bueno, Juan, lo he cambiado todo, lo he puesto todo nuevo, así que, bueno, hemos estado en prueba y la cosa ahora va bien. Mira, el año. A ver. No, la calidad del sonido es buena. Ahora, la conexión es una mierda pinchar un palo, tío. Esto hay que arreglar. Te hemos seguido de entrecortadillo, tío. Pero de verdad que el micro ese que te has agenciado, sonar sí, mal no suena. Se oye, ¿no? Bien, se oye por momento. Pasa que, bueno, oye, tenemos que tirar un cable. ¿Sabes? Un cable de red, pero que vaya hasta Córdoba. Al móvil o al PC o no sé. Efectivamente, un cable desde el ordenador de Dani. Lo que no puede ser es que sea 2017 y estés en Córdoba aún. Ese es el grandísimo problema aquí, el gran drama. Eso es lo que hay que corregir, Relaño. Podemos hacer un crowdfunding o algo para que Relaño se alquile un piso los lunes aquí, ¿no? Algo de eso, no sé. Algo hay que hacer para que lo solucionemos. Bueno, tío, ahora te saludamos y... Yo estoy dispuesto. No, dale, di algo. Yo estoy dispuesto y, vamos, de todas maneras, si no se me cuesta bien, pues tendré que desconectar y ir a hacer más pruebas. Pues vamos a tener que ir a seguir haciéndolas y os damos, vamos, nuestra palabra de honor de que hemos estado trabajando, no hoy, vamos, en general estos días para sí, que Rolaño sonase guay. Pero bueno, Dani, que es el que se ha ocupado de gestionar todo ese trabajo, el hombre yo creo que estará sudando ahí, maldiciendo, ¿qué pasa, tío? Muy buenas, ¿qué tal? Una semana más, un problema más, achicando agua aquí desde redacción para que esto no se hunda y bueno, vamos a ver qué tal sale hoy. Bueno, a ver si el resto de problemas de los que la semana pasada nos acusaban, entre comillas, ¿vale? Había gente que se quejaba de cómo sonaba un poquito la cosa, más allá del año, están solucionados, que también ha habido mucho trabajo en esa línea. Bueno, dejamos todo eso a un lado, seguimos luchando porque el podcast sea... pues lo mejor posible y nos metemos en faena que tenemos un montón de cuestiones de las que hablar hoy. Vámonos con titulares, venga. Titulares. Empiezo muy rapidito, venga, vamos con este que dice Super NES Mini llegará a finales de año según confirman algunas fuentes. Uy, uy, uy, eso qué bien, ¿no? ¿Una Super NES Mini? Pues sí, hombre, ya que nos dan la mala noticia de que nos quitan la NES Mini, pues tiene todo sentido del mundo que nos traigan... ¿La SNES? Pasa que antes de que digáis nada a los demás, yo cuando se lanzó la otra, que era por el aniversario de NES y tal, dije, hombre, está guay que esto se haga de forma puntual, por los aniversarios, o sea, como que le da cierta magia al rollo. Si ahora van a sacar una cada año, así... Luego además llevaba 30 juegos, quiero recordar, por los años que tenía la consola. O sea, bueno, mira, como ha triunfado, vamos a sacar una cada 10 minutos, luego le cambiamos el botón de Star, ¿sabes? No sé, eso es quizá lo que a mí me da un poco más de rabia del asunto. Te digo una cosa, Juan. ¿Sí? El otro día leí una teoría que tenía también todo el sentido, que es que, claro, tú haces un estudio de mercado para dices ¿cuántas de estas voy a vender? ¿No? Y el estudio pues sale tanto, entonces planificas, asignas un presupuesto a la producción de las NES Mini y todo lo demás, ¿no? Y llega, pues, y efectivamente pues esas previsiones superan esas ventas superan tus previsiones. ¿Qué pasa? Que ahora volver a iniciar una producción tenía un coste, ¿no? Que a lo mejor Nintendo no quería o no podía asumir, y entonces han dicho bueno, lo dejo aquí. Y porque ellos me han dicho que definitivamente van a dejar de hacer la NES Mini. Dicen que de momento no la van a hacer. Entonces, eso no quiere decir que a lo mejor en un futuro no se pueda retomar. A mí, ya me va bien, yo tengo una, 1.000 euros. Si alguien la quiere... Pensaba que la quería comprar ese dinero. Y yo, joder, tío, ¿cómo maneja? Yo creo que aquí algo ha fallado. Algo ha fallado porque no puede ser que se haga un producto, ese producto tenga una gran demanda, siga teniendo una gran demanda y de repente digan, oye, que no va a haber más. Y la gente pagando precios disparatados por la consola, la gente volviéndose loca. Y ya la gente está especulando qué va a hacer si sale una SNES Mini, qué va a hacer para conseguir una. Va a tener que estar viviendo dos días en la tienda para poder conseguir una. Yo creo que aquí algo fallado. No me parece lógico que una cosa con demanda la retiren y diga que no vayan a hacer más. Algo no ha funcionado bien. No, y además también se especuló mucho con que podía ser una estrategia para generar hype y vender pero leches, es que al final hay mucha gente que parece, digo yo, ¿no? Que se ha quedado esperando consola. Yo el cabreo que detecto en foros y tal, no lo veo una cosa como para decir chachas y otra cosa. Más allá de eso, que ocurra lo del lanzamiento de Super NES será buena noticia. Este año, cuando sea, supongo que cuanto antes mejor. Pero bueno, yo decía el asunto. Venga, dale, dale tú. Venga, Fumito Ueda pone rumbo al Game Lab Barcelona 2017. Fumito Ueda. Qué ganas de entrevistarlo. ¿Pero está en algo? ¿Este hombre está currando en algo ahora mismo? No, ¿no? Dicen que va a empezar un nuevo juego. Ah, bien, bien, bien. Eso es buena señal. Pero no sabemos nada. Ya es el siguiente paso. Probó con un perro, ahora va con un gato. Es como más jodido, ¿no? El gato, porque el gato, claro, en cuanto ya ha comido, no necesita más. A quien le gusta. Sí, exacto. De hecho, si hiciera un gato, podría ser al revés, ¿no? Que el gato domine al hombre, como pasa en la realidad. Sí. Bueno, veremos con qué nos obsequia el amigo Ueda. Final Fantasy Brave Exvius hace sitio a Nier Automata. A ver, alguien me explique esto a mí. Bueno, ya te lo puedo explicar yo. Básicamente, por el módico precio de, pues eso, unos 400-500 euros, vas a tener la oportunidad en Brave Exvius de que te salga una 2B, 9S o 21A, ¿es? O 21O. pues, ¿no? La operadora del juego. Básicamente hay un nuevo banner en Brave Exvius en Japón con las unidades de Nier Automata, en una colaboración de las muchas que hace el Final Fantasy que tanto lo peta en móviles. Y bueno, obviamente son unidades de 5 estrellas, los que jugáis a esto, que sé que en Meristation sois muchísimos, lo vi otro día en el foro de Mericonsolas, que hay un hilo de 500 páginas en Brave, así que no estoy solo en esta cruzada de tener el mejor equipo posible, así que sí, se vienen unidades de Nier Automata. Vaya, yo me quedé sola en Fire Emblem Heroes, se fueron todos al... Oye, pues escúchame, Fire Emblem empezó suavecito en cuanto a contenido, profundidad, sí, y demás, sí, pero sí. Ya el último mes... Han metido una serie de parches. Sí, le están metiendo mucha caña, la verdad, pero la gente como que ha dejado de jugar y soy la única. Bueno, creo que tengo una amiga que sigue jugando y ya está. Así que, pero bueno. Bueno, ha dejado de jugar su rey, aglomera cada día 2.000 personas en todo momento, así que es popular, ¿eh? Te digo yo que es popular. Bueno, venga, vamos con la siguiente. La edición GOTY de Dark Souls 3 ya está disponible. Habrá que meter un 11. Habrá que meter un 11. Vamos con mates. Si Dark Souls tiene un 10, esto debe tener un 11, ¿no? El primer DLC, ya lo sabéis, no es demasiada cosa, pero sí que el segundo está muy muy bien por la ambientación, los jefes, lo estuvo comentando Albert. Y yo creo que si alguien no tuvo la ocasión de pillar Dark Souls 3, ahora es la versión definitiva, y además es un juego que es una muy buena entrada en la serie, porque yo creo que tiene un inicio bastante más amigable, ¿no?, para los nuevos. Muy bien, bueno, pues seguimos con esta que dice Cliff Bleszinski, cree que el modelo del AAA es insostenible. Esto es muy fácil de preguntar. Fran, ¿Cliff Bleszinski está haciendo algún tipo de AAA? No. Pues no hay más preguntas, María. Ya está. A ver, esto se lleva diciendo mucho tiempo. Que el modelo AAA es una huida hacia adelante, que los estudios que más pueden son los que lo hacen. Y de hecho, el volumen de juegos que se está haciendo por parte de los grandes, de Electronic Arts, Activision, es reducido, pero la inversión en cada uno de ellos se ha multiplicado. Entonces, al final, en esa franja, en lo más alto, en el top, pues solo quedan unos pocos, que básicamente a lo que vamos, por lo menos en este modelo. No sé si esto va a seguir así, se va a revertir, vamos a volver a otra cosa, no tengo ni idea, pero sí que es verdad que cada vez más difícil entrar en el modelo AAA tal y como está concebido hoy en día, por presupuesto. Hombre, y también cabe preguntarse si... entre comillas, también merece la pena, en la medida en que hay un montón de juegos con presupuesto infinitamente menor que están generando buenos ingresos a quienes los han desarrollado y un éxito brutal entre los usuarios. O sea, que a lo mejor también van por ahí los tiros. Es decir, bueno, ¿merece la pena hacer estas inversiones brutales? No lo sé. Pero bueno, veremos, ¿no? Como tú dices, si esto cambia o se mantiene, aunque sean los que se lo pueden permitir. Venga, más cosas. Venga, los creadores de Payday 2 afirman que las campañas, no pagan salarios. Campañas para un solo jugador, entiendo, ¿no? Que sí, claro. Modo campaña. Bueno, yo, francamente, aquí no sé qué decir, ¿eh? Yo en principio discrepo. Yo creo que hay mucha gente que juega las campañas. Es verdad que hay mucha gente que no, pero hoy en día puedes estimar la gente que lo juega por los logros, tanto en los trofeos como en los logros. Ves la cantidad de gente que tiene ese trofeo o ese logro, y es verdad que a lo mejor no hay mucha gente que termina los juegos. De hecho, es sorprendentemente baja la tasa de gente que termina los juegos, pero tú ves por los logros y tal que la gente las campañas las juega, incluso Call of Duty y cosas así, que la gente tiene que o sea, tira al multijugador, ¿no? No sé, hombre, si ellos lo dicen, seguramente tendrán gente más lista que yo y gente más informada que yo, pero yo creo que no sé si paga salarios, pero o todos los salarios, pero algunos tienen que pagar. Hombre, claro, si no pagan salarios no estarían allí. Yo creo que no es tanto... Correcto. No pagan salarios, sino los micropagos dan mucha pasta, ¿no? En vez de... Sí. O por lo pronto no es lo que más paga, no es lo que más claro, paga, claro, ¿no? Claro, tanto como no... Con no... La tasa de inversión que necesitas para hacer una campaña, pues es X... Y la tasa de esfuerzo que necesitas pues es esta, y a lo mejor sacas más rendimiento con algo con mucha menos inversión, con mucho menos esfuerzo, ¿no? En ese sentido, pues seguramente sí que estoy de acuerdo con esta gente, la gente de Payday, pero vamos, yo creo que la campaña principal en algunos juegos especialmente no debería abandonarse. Bueno, seguimos y estamos llegando al final. Total dominio de Square Enix en el mercado japonés. Bueno, bien, no está mal. La empresa parecía que no, las cosas no, hace un tiempo no iban demasiado bien para Square Enix. y ahora parece que Final Fantasy XV no ha vendido mal. Están los juegos, las diferentes apuestas en varios estratos le están saliendo bien. Y bueno, no lo considero. Ni el Automata, ¿no? También se incluye allí. Claro. Ni el Automata creo que también ha vendido por encima de las expectativas. Claro. Así que, oye, juegos de calidad, juegos que venden bien, a seguir en esa línea. Yo, por mí, a ver, encantado de la vida. Mejor que vaya a Square Enix bien que no. A mí me encantaría. Una compañía de gachas. Gachas, dice. Sí, de los juegos de móviles y pensaba tal. Pensaba que era una marca manchega o algo. Vale, dale. No. Me refiero a eso, que si le va bien una compañía tradicional de videojuegos, pues yo me ha encantado la vida. Pues sí, señor. Estamos de acuerdo. Terminamos. Bueno, vamos con el último titular del día. Podremos acceder a los extras deluxe de Battlefront 2 jugando. Qué maravillosa noticia, ¿no? Bueno, aquí el problema es. A ver, a los extras de Battlefront 2 jugando. Ya, aquí. Entramos a ver, ¿ya te vas a quejar? Hombre. ¿Qué prefieres? ¿DLC? No. Por favor. No, pero aquí hay un punto, Jen. Como hablábamos antes, hoy en día vender un juego AAA y no meter de alguna forma micropagos, las compañías pueden decirte que no es sostenible, ¿vale? Eso por un lado. Tenemos el caso de lo que ha pasado con For Honor, un juego que te vale 60 euros y cuya progresión, salvo que entres con los micropagos, implica estar jugando al juego, ¿cuánto era? 5, 7 años, no recuerdo ahora. O sea, tienes que estar jugando no sé cuántos años para desbloquear el contenido de un juego de 60 euros. A mí me parece un disparate. Entonces, para acelerar ese proceso de progresión, meten micropagos en un juego de 60 euros. Al final, es como, a ver, si de verdad me metes tal progresión para jugar a todo lo que el juego tiene por ofrecer, entonces hazlo free to play. Tienes razón, pero no es lo mismo. Claro, yo ¿creéis que se han querido salvar aquí un poco y decir, es que entonces me haces pagar diciendo, podremos conseguir los extras jugando, pero te va a costar muchísimo? Lo que dice Albert tiene sentido, o sea, te dices, no, podrás desbloquear todo lo que tiene el juego, eso sí, tendrás que estar media vida jugando. Bueno, entonces el problema no es el sistema, el problema es que el juego que simplemente es muy, muy exigente en este sentido, o sea, ¿te parecería bien lo de For Honor, Albert, si en lugar de que fueran 5 o 7 años, fueran 5 o 7 meses, por ejemplo? Ya no te parecería tan mal, ¿no? Pues el problema es que se han pasado de la raya. Yo lo decía la semana pasada, sigo sin entender que... Yo particularmente pienso que un buen juego que presenta una buena y profunda jugabilidad, creo que no necesita de progreso para que te vicies a él durante meses. Yo lo veo así. Cuando ya estás empezando a meter barreras artificiales para tenerte ahí enganchado, es que no confías demasiado en que la gente después de la segunda partida no piense que la tercera va a ser igual que la anterior. No sé si me explico. Pero bueno, le damos, obviamente, como decía Jen al principio, de momento ya no hay DLCs. Es un primer paso. Bien, veremos a ver si esos bloqueos artificiales no se pasan de la raya. A ver, chicos, si se me escucha ahora. Venga, dale, que más o menos te entendemos. Dale. Yo por mi parte, pues me temo que va a ser tal y como vosotros decís, como está pasando en For Honor, o por ejemplo también en Street Fighter V, ¿no? Otro juego que también sigue mucho por este tema. Juego cuando se pasó, costó 70 euros. Y se ha ido lanzando contenido a través de eso, por pago, pero que también pueda conseguir, digamos, jugando. Lo que pasa es que tiene que echar un número de ahora inmensa, insana. Entonces, te perdemos un poco. Sí, yo a ver si podemos... Bien, mejor que lo cerremos. Estábamos dejando terminar porque el hombre completa su intervención, pero tío, fluctúa tu conexión un montón. Entonces mejor me despido ya y ya lo iremos viendo a lo largo de esta semana. A ver si estaba, espérate, que los oyentes... Estaba Paula escuchándonos, la veo que está en el chat. Paula, entra, corre. Necesitamos un soporte aquí. Voto por eso, pero de una manera increíble. ¿No? ¿Sí o no? ¿Cómo? Venga, sí, Paula, coge el micro, entra y para adentro. Bueno, Relaño, yo por mi parte entonces me despido, Juan. Muchas gracias. Sí, pero para siempre, Relaño. Ha sido un placer durante 10 años. Venga, hasta luego. Un abrazo. Os quiero mucho. Bueno, pues hasta aquí, ¿vale? Oye, ven para el chiste. ¿Qué pasa? Ven para el chiste. Que venga para el chiste, que me jode el chiste. Venga, luego vuelves, al final para el chiste. Tenemos risas de Relaño igual enlatadas que las puede tirar Dani y solucionado. No, venga, vamos a cerrar aquí la sesión de debate. No vamos a debatir, de titulares y no vamos a debatir. Venga, corriendo, rápido. A debate. Porque porque además estaban todos ya visto para sentencia y vamos a continuar. Bueno, mañana no, pasado mañana, que es día 26, vamos a conocer más detalles, más en profundidad, de forma ya oficial, el nuevo Call of Duty, este World at War 2, ¿vale? Uh-huh. Del que hemos ido sabiendo cositas en las últimas fechas. Ya teníamos conocimiento de algunas cosas a nivel oficial, ¿vale? Pero sobre todo lo más importante, y es un poco lo que trae el juego al Meri Podcast hoy, es ese regreso por parte de Activision al el gran conflicto bélico, ¿vale? Del siglo XX, esa Segunda Guerra Mundial, en la que ya el juego, evidentemente, anduvo, pero que se había apartado en las últimas entregas con ambientaciones más modernas y demás. Sí. Y con esa excusa, y yo creo que la alegría por parte de la gente de que se retome ese contexto, pues hablamos de este nuevo juego y lo que esperamos de él. Venga. Bueno, yo por una parte me alegro, porque así parece que muchos de nuestros niños, que la historia no la llevan muy bien, pues entre... se han repartido, ¿no? Battlefield, Primera Guerra Mundial, venga, ahora Call of Duty, Segunda, ¿no? Entonces... guay, porque así los chavales enteran, los chavales y las chavalas se enteran un poquito de historia. Y parece ser que, bueno, que han tomado la decisión, pues antes demasiado futurista. Parece que no terminó de cuajar del todo el tema futurista aquí espacial. ¿Era menos Call of Duty por ser tan, tan futurista, sobre todo el último, o qué? Yo no creo que tenga que ver con que sea menos Call of Duty. Yo creo que simplemente la idea no cuajó del todo. No terminó de cuajar. Y parece ser que han dicho, venga, pues hacemos completamente lo contrario y lo que ha hecho la competencia, que les ha funcionado. Si a la competencia le funciona, lo de copiar a la competencia se ha visto siempre desde el inicio de la historia. Así que, venga, vamos a ello. Así que, bueno, si tenemos un producto de la calidad de... bueno, yo es que soy más de Battlefield, ¿vale? Siempre lo he sido. Pero si tenemos un producto similar de la calidad que con lo que hicieron con Battlefield 1, la verdad es que... tiene todas las papeletas para triunfar, desde luego. A ver, aquí yo creo que es una obligada vuelta a los orígenes después del desastre que han sido las últimas entregas, sobre todo la última de Call of Duty. Es un punto conflictivo, ¿no? Porque nosotros somos los primeros, yo el primero, que cada año pedimos innovación en los juegos, en las sagas, sobre todo que se repiten anualmente, en plan, bueno, pues aporta algo nuevo. Y sin embargo, cuando aportas demasiado nuevo, la gente deja de identificar ese producto con lo que ellos habían querido desde siempre, con lo que ellos se habían aficionado a esa saga en concreto, en este caso Call of Duty, y como que hay una desconexión y dices, bueno, para recuperar esta simbiosis tengo que volver a los orígenes. Y yo creo que Call of Duty, bueno, creo no, está volviendo a los orígenes que hicieron grande a esta saga. O sea, recordemos que realmente el punto de bueno, quizá fue el Modern Warfare el primero de todos, el Call of Duty 4, pero primero y segundo, recordemos su contexto, la Guerra Mundial, es realmente donde estalla Call of Duty como saga. Yo particularmente entiendo que se adelanten, porque yo creo que el siguiente Battlefield se iba a la Segunda Guerra Mundial, sí o sí. Yo creo que se iba para allá. Entonces entiendo que digan, adelántate tú. Coge la segunda ya, que hubo... ¿Os acordáis que hubo un tiempo que nos quejábamos de que todos los juegos eran de la Segunda Guerra Mundial? Pues precisamente hace tiempo que no hay juegos de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que es un buen momento para aprovechar... Nos quejábamos porque todos los juegos eran de la Segunda Guerra Mundial. Sí, era cierto, pero hace años que no recibimos un juego en ese contexto histórico. Y a mí particularmente es de los que más me gustan. Yo particularmente poder disparar con un Moisin es de las cosas más satisfactorias que hay. Entonces, la comparativa con Battlefield es lógica porque son dos juegos que aparecen siempre en la misma época del año y demás, pero... Call of Duty, si sabe volver a las raíces, sabe volver a ese 5 contra 5, 6 contra 6, directo, frenético, donde lo que importa es los reflejos y el control de mapa y dejarse de esa belicidad, bueno, nunca la ha tenido, ¿no? Call of Duty, o sea, una cosa es Battlefield y la otra Call of Duty. Y si Call of Duty hace lo que sabe hacer en un contexto que tan bien le ha funcionado en el pasado, yo creo que estamos ante un potencial muy buen o esperanzador Call of Duty, el de este año. Yo, dos cosas. Primero, si alguien quiere saber de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, hay libros también, ¿eh? Videojuegos también, pero sobre todo... No, y Pearl Harbor de Michael Bay. No, hay muchas formas de... ¿verdad? Inglourious Basterds. Pero sobre todo hay 100.000 videojuegos hechos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No solamente hay 100.000 videojuegos de la Segunda Guerra Mundial, sino que hay 100.000 videojuegos distintos que tocan distintos puntos de la Segunda Guerra Mundial, todas las grandes batallas, todo visto desde el punto de vista esotérico, ¿no? Hay juegos de la Segunda Guerra Mundial para aburrir, ¿vale? Entonces, yo creo que si vuelven a la Segunda Guerra Mundial es porque han tenido una idea nueva que puede atraer a la gente. Porque yo, francamente, si me vas a ofrecer el desembarco de Normandía, ya lo he hecho. ¿Me lo vas a ofrecer con mejores gráficos? Ya he desembarcado en Normandía. Además, por edad casi podría haber estado yo allí en Normandía. No digo más, ¿vale? Pero lo he hecho 1000 veces, el desembarco de Normandía, en 100.000 juegos distintos. He estado... Y claro, el problema es que además, ¿qué novedades aportas? Las armas son las mismas, siempre. En todos los juegos basados en la Segunda Guerra Mundial, porque si te quieres ceñir un poco la historia, no puedes ni tan siquiera innovar en este sentido. Lo que hay es lo que hay, ¿no? Entonces, yo lo veo... Yo creo, no creo que les saliera tan mal el último Call of Duty, pero sí un poco que echan de menos la vuelta a los orígenes. Que creen que ya ha pasado el suficiente tiempo, pero yo creo que no. Yo creo que podríamos pasar, no sé, haz un juego sobre la Guerra de Corea. Que no hay juegos sobre la Guerra de Corea, nadie sabe de la Guerra de Corea, ¿no? Un juego sobre la Guerra de Vietnam. ¿Cuánto hace? Hubo una época en que todas las películas eran de la Guerra de Vietnam. Cierto. Todo lo que se hacía de la Guerra de Vietnam. Hasta teníamos un videojuego muy famoso, Green Beret, que estaba basado en la... Sí, señor. ¿Vale? O sea, haz un juego sobre la Guerra de Vietnam, caray. Tienes un M16, o sea, tienes una arma icónica dentro, no sé. No, hay que ir a la Segunda Guerra Mundial. Pobres nazis. Yo no sé cuántos habré matado ya, pero seguramente habré matado más de los que murieron en realidad en... Motenai, ¿quieres hacer un crowdfunding para hacer triple A de la Guerra Civil Española? De la Guerra de Corea, de la Guerra de Corea. De nuestra verdad, guerra no, ¿no? No. De la nuestra hay alguna película de la nuestra. Sí, unas cuantas. Sí, pero no, sí, incluso seguramente habrá alguna de Alfredo Landa o de Pajares y Esteso, vete a saber. Pero no, o sea, sal de la Segunda Guerra Mundial, todavía no es el momento, creo yo, ¿eh? Es importante remarcar los comentarios de YouTube ahora mismo, dándole muchísimas gracias a Motenai por hundirles toda la posible ilusión de un juego que aún ni se ha presentado. Está muy bien esto de un juego del que... No, claro, no. Es que es un cambio de que no se ha presentado y ya nos lo ha hundido Motenai. No, le he dicho, yo he dicho, chicos, la Segunda Guerra Mundial, gran evento, muy bien. Gran evento, ¿vale? Dice. Maravilloso, eso, ¿sabes? 5 estrellas. Para un videojuego, me refiero. No, pero si queréis saber de él, wow, hay 100.000 videojuegos. No solamente 100.000 Call of Duty, 100.000 videojuegos. Precisamente. Aquí hay otra cosa. Empezando por Medal of Honor hasta. Bueno, perdona, Salvadí. No, iba a decir que más allá de que ya se haya tocado el tema por activa y por pasiva, de hecho Battlefield 1 tenía la novedad de que la Primera Guerra Mundial no es tan prolífica en los videojuegos, yo creo que es un movimiento muy arriesgado porque tengo la sensación que la idea de volver a la Segunda Guerra Mundial gusta a la gente que no es el jugador anual de Call of Duty. El jugador anual de Call of Duty, el chaval joven y tal... no le gustó Infinite Warfare, no es que no le gustaba porque fuera excesivamente futurista, no le gustaba porque el juego tenía muchos errores, tenía errores en el diseño de mapas, tenía errores en las habilidades de las clases, tenía una serie de errores que hacían que el core, una gran parte de los usuarios siguiera jugando a Black Ops 3, que no estamos hablando de un juego del pasado, estamos hablando de un juego que también es futurista, también tiene jetpacks, también tiene armas con láseres, etcétera, ¿no? O sea que yo ahí vi más un problema de falta de inspiración, porque no sé si habéis jugado Infinite Warfare, pero los mapas son un auténtico caos, no tiene ningún sentido, que no el hecho de que, ostras, están gastando el tema del juego futurista. Sí, seguramente lo están gastando, pero juegos futuristas excelentes existen. Titanfall 2 es de hace 4 meses y es un gran juego, ¿no? Y a mí me da miedo esto porque, de la misma manera que digo esto, vamos a ver a santo y seña de las últimas entregas Call of Duty, la personalización extrema de armas, de habilidades y tal, todo esto cómo encaja con una época que es limitada de por sí. Porque si van a hacer un imagina Segunda Guerra Mundial futurista, creo que al final van a cabrear a todo el mundo. Hombre, yo lo que iba a decir antes, digo, no, precisamente por todo lo que ha dicho Motenai, de bueno, es que esto ya está muy visto, está muy trillado. Yo creo, o yo pienso que, o sería lógico pensar que le van a dar otro punto de vista o que algo diferente, algo innovador van a meter para que no sea solo Segunda Guerra Mundial, ya lo hemos visto. Entonces yo creo que va a haber ahí un giro de tuerca para que la apuesta sea algo diferente. Yo creo que tampoco hay que complicarse mucho la cabeza. No, nosotros no, nada, se tienen que complicar ellos. Pero realmente, es decir, si lo que quiere es hacer una campaña que queden en el recuerdo, si esa es la idea, la intención. Hay muchísimos ángulos de la Segunda Guerra Mundial que se pueden explorar. Porque no, aunque es verdad que hay cientos de juegos que, por cierto, si nos dicen hace unos años que íbamos a sorprendernos de que iba a venir un nuevo Call of Duty en Segunda Guerra Mundial, bueno, no, pero, bueno, la verdad es que fue auténtico, de esas cosas que dice que se queda como meme, otro juego de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo una época que era increíble. Y pero eso, que tiene mucho ángulo, porque si tú te pones a ver documental, se siguen haciendo documentales de la segunda, pues si ya está todo visto, ya está todo sabido, y no, pues sigue viendo documentales sobre aspectos humanos, aspectos técnicos, aspectos tácticos, hay una cantidad, yo creo que todavía hay mucho que por explorar, y también se puede explorar en los videojuegos, desde el factor humano hasta, bueno, cualquier otro ángulo. Y luego en la campaña, lo que habéis como estaba comentando, que digo, la campaña del multijugador, que sea un multijugador que sea bueno, simplemente, que tenga un buen diseño de mapa, que tenga un buen diseño de armas, que sea ese 5 contra 5 que tú mencionabas, Albert, y yo creo que la gente, solamente con eso la gente vuelve a Call of Duty, no hay ningún... Fran, te perdiste el debate de la semana pasada, se nota. Sí, no lo yo desconecté totalmente. Que me sueltes un rollo de que lo importante del nuevo Call of Duty es que la campaña no sé qué, y luego que el multi, con que sea simplemente bueno, ya sirve, es que no entendemos realmente dónde y a quién le interesa Call of Duty. Que Call of Duty siga trayendo una campaña vuelve a ser una respuesta a los pesados, de los que yo me refería la semana pasada, de que necesitáis que os vendan 5 horas de paja para... de paja olvidable. Yo tengo amigos que solo juegan a la campaña. Ya, pero, Fran, es gente que... míralos. Cuidado que son mis amigos, Albert. No. Pero, escúchame, Fran, si ya, tú tienes un amigo Madrid, que se compra Call of Duty solo por la campaña, ve borrando el número de teléfono. Adiós. Y no es de fiar. No. Borra el mío, Albert. Call of Duty, de unos años para acá, por no decirte desde los orígenes para acá, es un juego que lo que vende, la mayor parte de lo que vende es desde los orígenes. Y para el multijugador. Desde los orígenes, Call of Duty 2, no me fastidie. Si Call of Duty se ha forjado por la campaña, por el espectáculo de la campaña. Pero ahora hablamos de los herederos de Modern Warfare y está claro que Call of Duty se compra para el multijugador. Claro. Solo hace falta ver el volumen de gente que se ha terminado la campaña y el volumen de gente que juega a... Mira, te lo voy a decir claramente, Salva, el motivo por el que este juego trae una campaña es para que cenizos como Fran no le pongan un 7 porque no tiene campaña en el análisis. Que no puedas poner un punto negativo de no lleva campaña, le pongo un 7. Lo realmente importante del nuevo Call of Duty es el multijugador. Y lo importante es que se dejen de determinadas historias que, por cierto, apunto, están apareciendo en el Modern Warfare Remake, como por ejemplo vender mapas que hace ¿cuántos años desde el primer Modern Warfare? Es del 2007. Pues mapas de hace 10 años que se vendían a X, ahora se venden a X más 5. Ese es el tipo de problemas que debería ahorrarse Call of Duty si de verdad quiere competir con Battlefield. Lo que se busca aquí es que sea un multijugador equilibrado, un multijugador con mucho contenido y un multijugador profundo. Si eso lo cumple, si cumple estas tres cosas, tenemos un Call of Duty que, te lo digo yo, lo va a petar. Pero dejar de historias con la campaña, que no importa la campaña, leñe. Bueno, Está juventud. No, palabra de Albert, palabra de certified. Pero todo lo que hemos dicho de la ambientación de la Segunda Guerra Mundial y esto que estamos hablando de la campaña y del multijugador, que tampoco es que estén directamente vinculados, o tienen que ver de cara a lo que aporte o no en el modo multijugador esta ambientación. Quiero decir, ¿te puede beneficiar en algo que no tengamos toda esta parafernalia moderna que hemos tenido los últimos Call of Duty, que imagino, a nivel jugable han variado mucho la fórmula original? Ese regreso a los orígenes igual va a ser beneficioso porque es eso, una jugabilidad más pura. Yo qué sé, ¿qué decimos en ese sentido? A nivel de jugabilidad, debería ser más horizontal por el mero hecho de que no vas a cogerte un jetpack en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lógicamente, claro que va a cambiar. Y yo estoy con Fran en que la campaña, pese a que se ha hablado mucho de... Para cerrar esto de la campaña, que tampoco lo quiero alargar, pero quería decir antes que se puede haber muchos puntos de vista, pueden hacer una historia muy buena, pueden hacer una campaña buenísima contando una historia muy buena, y yo no creo que esa parte se deba dejar de lado, se deba menospreciar. Y con lo que tú comentas, pues eso, claro que va a cambiar la jugabilidad. No, sí, eso está claro, pero digo, si la mejora, si esto puede ser bien recibido por la comunidad, igual ahora de repente la gente que está acostumbrada a ese otro tipo de opciones más modernas dicen, pero bueno, que me habéis... Yo creo... Battlefield 1, por ejemplo, ¿esto se recibió bien o la gente dijo, hostia, es un poco más rollo, ¿no? Hombre, no... triunfó, y desde luego se ha visto que con el último Call of Duty se iba un poco a Titanfall por el rollo de subirte por las paredes, todo este tema de jetpacks, tal. Entonces, quizás el jugador de Call of Duty que está más acostumbrado a una jugabilidad más horizontal, más de las de antes, sí. Yo creo que sí que se va a notar y sí que se va a agradecer, porque se estaba yendo mucho a una... No lo sé, no yo, al típico... Yo no lo veo así, ¿eh? Es que, repito, Black Ops 3 es un bombazo. O sea, la gente está loca con los drops que están sacando a un año y medio después en el juego. Y estamos hablando de un juego súper vertical, un juego con jetpacks, un juego que corres por las paredes. Yo tengo serias dudas que el jugador que está con Advanced Warfare, que está con Black Ops 3, quiera volver a algo horizontal, porque... Hay mucha gente que ve Modern Warfare y te dicen que es un juego muy simple, que es un juego que es este juego, que vale, que en su momento estaba muy bien, pero que oye, que esto si no puedes hacer nada. Claro, que estamos hablando de la vuelta a la Segunda Guerra Mundial como algo positivo, en la medida en que hemos dicho hace mucho tiempo que no sale un Call of Duty en este contexto, y me da la sensación de que por la parte del multi igual no va a ser tan bien recibido. Digo, bueno, en la Segunda Guerra Mundial había jetpacks, lo que pasa es que explotaban más que bueno, o sea, técnicamente los puedes meter. A ver, y tú en el multi esa reacción puedes meter... también, llegaron tarde, pero ahí estaban, sí. Tú en el multi y cohetes, o sea, había, claro. Es que es así. Pero tú los puedes meter en el multi, ¿no? Incluso puedes decir, oiga, mire, este jetpack al cada los tres usos explota, ¿no? O sea, puedes montártelo para que esto. Yo la ambientación. No lo veo a la gente que está jugando Black Ops, a la gente que está jugando pues Modern Warfare y tal, no los veo a los chavales, o sea, yo lo digo porque yo trabajo con chavales y lo veo y están muy, muy enganchados a Black Ops 3 y demás, ninguno, a Infinite Warfare, por cierto, y meterlos ahora en la Segunda Guerra Mundial, yo creo que no. Pero, hombre, todas estas dudas que tenéis con respecto a la Segunda Guerra Mundial tienen aquello, un argumento de peso, ¿no?, en lo mucho que ha fracasado Battlefield 1. La verdad es que Battlefield 1 ha ido fatal, es un juego terrible porque se sitúa en la Primera Guerra Mundial y si os fijáis, están los servidores vacíos, o sea, es un desastre. Lo de Battlefield 1... Estoy hablando de los chavales, Albert. O sea, yo tengo 70 chavales y ninguno juega Battlefield, ninguno. No, la ninguno. Inserso, el Battlefield 1 está en la Inserso, en otro sitio bueno, yo no. Yo no sé con qué muestra de gente trabajas, yo no lo sé, porque seguramente tú eres muy listo y tienes mucha gente con la que hablas. Yo te digo, yo tengo 70 chavales, 75 chavales, y ninguno, ni uno juega Battlefield. No te digo que 70 jueguen a Call of Duty, pero ninguno juega Battlefield. Y muchísimos están con Grand Theft Auto y con Black Ops 3. Esto es así. No lo sé, no sé si hay un escalado de edades o puesto en algún sitio. Yo te hablo de lo que yo conozco. Entonces, como te hablo, no te hablo de lo que no conozco. Pues me da a mí la impresión, por la experiencia que yo tengo, que ahora a esta gente ponerla en la Segunda Guerra Mundial, pues no le va a gustar. Y a lo mejor le pones un juego a la Segunda Guerra Mundial y te dice, hostia, pues nos encanta. Y yo pues digo, ah, pues pensaba que no te iba a gustar. No lo sé, ¿vale? Pero lo que les digo, o sea, por lo que yo veo, no les veo yo ahora pasando a una cosa. Digamos que a un chaval le convences más con una estética más futurista que una estética que, recordemos, tiene 70 o 80 años. Digo yo. Es mi opinión, es mi forma de verlo. Oye, ¿os preocupa, o ya a estas alturas da igual y no entra en el debate cuando hablamos de un nuevo Call of Duty, el equipo que está detrás del desarrollo? Ese es Sledgehammer, ¿vale?, en esta ocasión, pero me acuerdo que antes estábamos siempre con el clásico debate de si de Treyarch, Infinity War... No, yo creo que es un muy buen estudio, bueno, hicieron Advanced Warfare y les salió bastante bien, y a la gente les gustó más. En su momento todo el mundo destacaba a Infinity Ward, pero como sabéis se fueron los pesos pesados, muchos están en Respawn con Titanfall. Yo creo que es un estudio de garantías. Para mí el mejor sigue siendo Treyarch con sus Black Ops, pero yo creo que pueden hacer algo interesante. Bueno, pues no sé si queréis aportar alguna cosa más, porque de momento hasta que el juego se nos muestre, ¿no? Y tengamos elementos en los que al final de verdad hablar con, me refiero con cosas objetivas, no podemos decir mucho más. Si Albert está por ahí, que creo estaba el hombre, que sí que no, no sé si estás escuchándonos y si puedes leernos mensajes de los que nos han ido llegando mientras hablábamos. Sí, hombre, claro. Vale, venga, dale caña. Hay un cirio montado en YouTube que me encanta, ¿eh? O sea, el lío que ya lo ha montado entre lo que he dicho yo, lo que ha dicho Mote, los defensores de COD, los defensores de Battlefield, maravilloso, me encanta. Yo particularmente creo que, bueno, os lo digo siempre, ¿no? Seguir el podcast, yo os invito a todos a seguir el podcast, aunque no os guste el podcast, lo ponéis en silencio y leéis los comentarios de la gente lo que habla. No nos escuchéis, si decimos tontadas, pero leed los comentarios de la gente en YouTube porque es lo más. En fin, a los que he podido rescatar que sean leíbles en directo. Josh Big Daddy dice, Call of Duty se podría dar un par de añitos de descanso, supongo un poco como lo que ha hecho Assassin's Creed, ¿no? Mm-hmm. Que tampoco estaría mal, pero bueno, veamos a ver qué hacen este año. Zihad Zene Chaván Kakakibo. Ostras. Yo lo he intentado, tío. Bueno, yo te digo que lo he intentado. No, claro. Yo lo he intentado. En el Call of Duty sí hay modo campaña. En el Call of Duty sí hay modo campaña y quitan lo de los saltos de propulsión y quitan toda la basura biónica y biomecánica en los personajes, entonces, y solo entonces, me plantearé comprarlo. Castellor, a mí me molaba Vietnam para Call of Duty. Pues cierto. Franchudas dice, este año hasta Nolan se apunta a la Segunda Guerra Mundial. Qué ganas, ¿eh? ¿Cuál es la peli de Nolan esta, que lo sabéis? ¿No? Dunkerque. Uy. Es Segunda Guerra Mundial, pero con sueños y agujeros negros y saltos. Y, claro, sí. Héroes enmascarados. Segunda Guerra Mundial, pero dentro de la primera y dentro de la tercera. No, es una historia que pasa cuando hay un alemán que dispara y la historia pasa dentro de la bala, ¿no? O sea, te sumerges en la bala. Y antes de que llegue, pasan cosas. Yo creo que estará bien. Yo voy a verla. Dale. Grande Nolan, joder. Iván Pecedio, estoy con Mote. Segunda Guerra Mundial está muy visto. Mayus decía que lo que digo siempre, la evolución del COD es Titanfall. Y yo en eso, dejando a un lado las ventas, yo estoy bastante de acuerdo. Yo creo que, que la evolución que ha querido seguir Call of Duty estos últimos años... Yo creo que es que había, al menos, ya te digo, dejando a un lado las ventas, había un rival que es que lo hacía mejor, que era Titanfall. Titanfall 2, a mí me parece que en cuanto a saltos y robots y lo que decíamos, biomecánica y cosas chungas, es casi perfecto. Y Rob Molecula dice, un juego con campaña gana mucho más que sin ella. Eso sí, un mínimo de calidad tiene que tener. Por último, cerraba Sam Penguin, que me decía, Albert, pregúntale a Motenai, ¿qué le gusta en esta vida? Y recuerda que ya no somos un medio que tire de determinados tópicos para atraer a determinada gente. Mote, en tu respuesta, ve con cuidado con eso. ¿Qué es lo mejor de la vida? ¿Qué es lo mejor de la vida? Pues coges la frase de Conan y me la aplicas a mí, ¿eh? Incluyendo el lamento ese. Bueno, tenemos noticia de última hora. Los desarrolladores han estado viendo el Mary Podcast y han decidido cancelar la temática del juego. Se la han planteado y ahora un juego unicornio. Tendremos, creo que es un juego unicornio de pony. No, en la batalla de Chafarinas, creo. Es la última noticia. O sea, vamos a ver si efectivamente después se confirma. Después de esta conversación tan optimista sobre la temática del juego, han cancelado la idea principal. En los Sanfermines, en la tomatina. O sea, puedes hacer, no sé, hay varias posibilidades también, ¿no? Más alegres. Unas guerras bastante más inocuas, amiguetes, sí señor. O la del vino de Jumilla, ¿eh? Otro clásico. Otro clásico. Sí, señor. Bueno, saludos, amigos de Allende las Fronteras de Madrid. Venga, vamos a seguir. Otro título que ve la luz, aunque realmente ya la había visto, ¿eh? Entendedme, es este Mario Kart 8 Deluxe, que sale por fin en Switch. Y que es una suerte de remozadora, vamos a ver en qué medida y si aporta suficientes novedades como para el que lo disfrutó ya en Wii U se lance de cabeza a comprarlo, ahora lo comentamos. Pero digo, viene a ser un poco lo que ya conocíamos con ciertas cosas mejoradas, podríamos decir, o refinadas, con algunas cosas que se han extraído también, hay cosas que estaban y no están, vamos a ver el porqué. Y sobre todo, que sigue siendo la gloria que era el que disfrutamos en Wii U, que eso es buena noticia. O sea, es el mismo juegazo, pero potenciado, hormonado. O sea, que bien, que me contáis. ¿Quién habla en esto? Venga, a ver, Salva, ¿eres tú? Hablo yo. Dale placer, dale. Hablo yo. Vale, caña. Básicamente, lo estaba también comentando con Mote antes, estamos hablando de la versión definitiva de, yo creo, el mejor Mario Kart que se ha hecho nunca. Es el mismo título que vimos en Wii U, con casi 50 circuitos, porque están todos los DLCs, con un sinfín de personajes, han añadido 6 más, y a todo esto le metemos por fin el modo batalla como Dios manda. Yo creo que fue el gran error de Mario Kart 8. El modo batalla en su momento se hacía en los propios circuitos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no te encontrabas nunca, porque uno podía estar en una punta y otro en otra. Aquí no. Aquí han puesto escenarios cerrados, recordaréis a Super Mario Kart 64 o el de Super Nintendo, escenarios cerrados con varios modos de juego dentro de la modalidad batalla, y eso le da, pues, bueno, el toque que faltaba para ser el Mario Kart definitivo, ¿no? Además también han eliminado el fire hopping, que era esa técnica que usaban los pro players, de estar haciendo el turbo todo el rato para ir disparados y que era imposible ganar una carrera si te encontrabas eso en el online. O sea que tenemos un juego súper completo, súper equilibrado, y además en Switch con todas las posibilidades de multijugador local, con, ya sabéis, con los Joy-Cons desmontables y tal, que yo creo que es un acierto y que hace que el título sea todavía más atractivo, ¿no? A nivel audiovisual es el mismo juego que vimos, funciona 60 frames por segundo y luce bastante bien, pero yo creo que es un título que el único error que tiene, bueno, error, el único fallo que le encuentro es que quien le haya echado 100, 200, 300 horas a Mario Kart en Wii U, que es totalmente posible, va a encontrar pocos motivos a nivel de carreras en este juego, a no ser ese, que sea el de dar el salto y seguir jugando, ya sea online, local o en solitario, ¿no? Oye, una pregunta que quizá no deberíamos hacer en este punto del debate, pero bueno, la voy a hacer ya, porque además lo que tú comentas, Alba, casi que invita, ¿no? Es el tema del precio. Sé que está muy manido y todo lo que queráis, y que hemos hablado de ello en alguna ocasión, pero lo que tú dices, tío, alguien que lo haya tenido en Wii U, que lo haya exprimido, que ahora tenga Switch, que quiera darle de comer a su consola, ¿lo justifica? ¿Me explico? Es decir, lo tienes en Wii U, si aporta mucho más, o solamente esto que tú dices de poder disfrutarlo en ese modo local, llevarte la consola por ahí y tal, ya de por claro, sí... Claro, depende lo vale. De cada uno. Yo he jugado más de 100 horas tranquilamente a Wii U, es el juego que viene gente a jugar a casa y hacemos quedadas y tal, y yo lo veo atractivo por la portabilidad, porque es más fácil jugar con más gente, tiene otro con la Switch y tiene, pues, jugar en dos pantallas directamente, pero claro, y sale a 50 euros, claro, sale a precio de novedad. Claro, es que es novedad para Switch, pero no es exactamente novedad. Seguramente se podría ajustarse mucho más, pero es Nintendo eso de ajustar. Claro, ahí está. No... Tú, Mote, claro. ¿Tú te imaginas que esto lo hace Microsoft? ¿Te imaginas? No, yo creo, no, y aparte que es lo que decía, ¿no? Es que como lleva una versión, o sea, como lleva en los DLCs y tal, es lo que conocemos como una versión GOTY hoy en día, ¿verdad? ¿Sí? O sea, cuando sí, es una versión GOTY, que pues bueno, pues tal, ¿no? Lo que pasa es que esta versión GOTY la hemos analizado, simplemente, no hay más. Entonces, ¿qué es mejor que el Mario Kart 8 en Wii U? Hombre, más faltaría, ¿no? Si lleva todos los DLCs y sale 3 años después, pues más faltaría que fuera todavía peor. Pero ahí le veo un cierto sentido. Lo que no entiendo tanto es por qué no has hecho la posibilidad de que la gente que tenga Wii U, pues haga un upgrade, ¿no? En este sentido, haz algún tipo de acuerdo para que la gente no se tenga que gastar dos veces el mismo dinero. Yo creo que ahí, no sé, ahí se han quedado un poco corto Nintendo, y también creo que había que darle mucho bombo a este Mario Kart 8, porque ahora mismo Switch es Zelda y poco más, ¿no? Entonces convenía que tuviese otro juego, digamos, potente para continuar un poco, porque Zelda será muy bueno, pero es uno, ¿no? Entonces, pues conviene que haya más juegos que mantengan la consola en lo alto, aun si son una versión GOTY de otro que salió hace 3 años, ¿no? Venga, va, no os quedéis ahí callados, que ha dejado mute a todo el mundo. No, yo estaba esperando a Fran, a echar de menos el modo campaña en Mario Kart. Sí, es que lo sabía. No, pregunto. Me gustaría decir un par de cosas. Tiene modo campaña. Venga, a ver, dale, Salva. Sí, por un lado, también ha cambiado una mecánica. Tenemos dos objetos, podemos guardar uno y el otro, que esto estaba en Double Dash de GameCube, me parece. Uh-huh. Y se han metido también un par de objetos nuevos. La pluma, que es ese que saltabas, y el fantasma. Tienen los 200 de cilindrada, que es, se estrenó también en Wii U, no es ninguna novedad, pero que es un auténtico desafío para jugar en solitario si como Albert quiere, solo quiere disfrutar pues el solo de Mario Kart 8. Oye, una cosa, ¿y crees que será mejor Mario Kart cuando el online de Wii U sea de pago? O peor, que perdón, el de Wii U, el de Switch sea de pago, porque claro, una de las cosas que tenía muy buenas Mario Kart es que podías jugar online con tus amigos sin necesidad de pagar, ¿no? Sí, pero ahora y ya además no el online de Mario Kart funcionaba bien, sí que no era perfecto, pero funcionaba mucho mejor que el de Smash Bros. ¿Y ahora o sea qué? Que, bueno, aquí no sé. Esto, ahora, fuera coñas, yo creo que es una buena vara de medir a ver cómo funciona el online de Mario Kart, porque, a ver, fuera coñas, entendemos que Mario Kart es un juego que realmente la salsa está en el multijugador, ya sea en local o por internet. Creo que es importante para... Porque, claro, todo el mundo duda, ¿no?, de este online para Switch que vaya a ser de pago cuando Nintendo históricamente ha demostrado poco para justificar un online de pago a estas alturas para Switch, así que yo creo que es un buen momento para que esto funcione bien, para que demuestre que Switch es una consola que puede valerse en el terreno del online, donde la gente pues ya lleva años disfrutando de servicios que en líneas generales funcionan bien, así que yo creo que la clave aquí, sobre todo para, ya te digo, para el mercado de Switch, es que esto funcione y arranque como es debido. Hombre, no creo que Nintendo vaya a cobrar el online para que la gente pueda jugar a Mario Kart 8, me imagino que el plan... tiene más ambición que... Sí, no, pero lo que te vengo a decir, Fran, es muy diferente el sacar un online de pago sin background previo en ese tipo de servicios con un Mario Kart que funcione que con un Mario Kart que no funcione bien. Claro, si tú sacas esto y de repente, hostia, es que Mario Kart va peor que como iba en Wii U y encima me están cobrando. La lectura que se saca de ahí es muy diferente a que si esto va de coña la primera y esos servicios de pago se ven justificados. Yo creo que es importante que este Mario Kart funcione bien online de salida. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, más opiniones al respecto o leemos mensajes, que imagino habrá opiniones ahí también, Albert. Pues hay mucha opinión, sobre todo, todo gira en torno al tema de que esto sea una adaptación, un port de un juego ya existente para Wii. Petrov 3000 dice, el mejor Mario Kart sin duda alguna. Uh-huh. En cambio, Ibsen Fury dice que Mario Kart 8 para Switch es un poco timo. Digo poco por ser benévolo. Diego de la Guardia dice, Mario Kart es divertidísimo, pero estamos premiando conservadurismo cuando hay desarrolladoras que se están partiendo el lomo por innovar y estar a la última. Franchuzas, que no salva, dice que es la versión definitiva, no el Mario Kart definitivo. Y Van PC también le hace una pregunta a Salva, dice, el mejor Zelda, el mejor Mario Kart, dice, ¿hace algo mal Nintendo? Sí, bastantes cosas mal. De hecho, lo acabáis de comentar. Bueno, lo hemos dicho, el tema del precio yo creo que se podría ajustar más y el tema del online es bastante peliagudo. No sabemos precio ni nada, pero es lo que decía Mote. Tenías un juego para online gratis y ahora vas a pagar para más o menos lo mismo. O sea que... Claro, el problema... Además, yo no recuerdo haber dicho nunca que Zelda era el mejor Zelda. Creo que no he decidido ser ¿Qué huevos, tío? No he decidido, perdona Mote, no he decidido si me gusta más que Ocarina of Time, o sea que intentemos no poner en boca cosas que no se han dicho, gracias. Uy, el archivo está grabado, ¿eh? Este programa Salva es para también menores de 18 años y te acaban de salir unos huevos ahí bien gordos. Bueno, sí, al final el debate es así, ¿no? No sé, no, si es... Perdona una cosa, Salva, que no es, sí. Perdona Juan, pero no es cosa de Salva, o sea, este Mario Kart tiene un 94 en Metacritic. No, sí, se escucha, sí, lo que iba a decir precisamente es eso, que el debate es el no único sobre... el único remake del mundo que tiene más nota que el original. No, de Last of Us también tiene más nota, creo. Que el juego es bueno está claro, ¿vale? O sea, eso está justificado. Nintendo o se pilla ahora, ¿eh? Eso no lo niega nadie. El otro también, por cierto, el otro también es bueno. El debate realmente, y al final traer el juego al podcast era un poco eso, era pues espolear a la gente a que hablase sobre esta cuestión. Si Switch necesitaba pues recibir algo que es prácticamente lo mismo que estaba en Wii U, si la consola tiene que ir ya pues aportando cositas un poco que la hagan que la van a brillar como con exclusivos y eso. Pero bueno, eso llegará. Estamos en los primeros compases todavía del sistema y se agradece que haya títulos así con los que poder disfrutar del mismo. Venga, más cosas antes de que nos quedemos sin tiempo y de que Salva salga corriendo, que ya le queda poco. Dawn of War 3, ¿vale? Warhammer 40.000, en fin, ya sabéis, esta mítica franquicia. Y dentro de este universo, la obra de Relic, ¿vale? Que retoma el género de la estrategia en tiempo real con maestría. Ha sido Mote el que lo ha analizado, así que te voy a hacer el testigo, tío, para que no pongas un poco al tanto de lo que ofrece el título y de si está a la altura de los clásicos del género, venido un poquito a menos en estos últimos tiempos, sí. Aunque hay ejemplos grandes que tú citas en tu texto, pero bueno. Sí, no, lo hablábamos junto antes fuera de micro. Es un juego que, bueno, es un título de estrategia en tiempo real en una época donde la estrategia en tiempo real, a pesar de Halo Wars 2 y de que StarCraft 2 pues sigue ahí, pues está un poco, claro, digamos, fuera de su época de grandes glorias, que fue a finales de los 90, principios del 2000. Es un juego de la franquicia Warhammer 40.000, que es muy apreciada especialmente por los frikis como yo, y por los que no son tan frikis, pues no es tan apreciada. ¿Pintaste alguna tú de estas o qué? ¿Alguna figurita de estas míticas o qué? Yo, afortunadamente, no hice ningún estropicio como el que mencionas, ¿no? Porque mis habilidades manuales, vale. en cuanto a pintura artística, vamos a decir así, no están a la altura de... No está a la altura de lo deseado. Vale. Pero en cambio, sí que, o sea, juego de mesa, sí que el lore de Warhammer 40.000, pues siempre pues lo había seguido bastante. Y de hecho, si no recuerdo mal, además, me había encargado yo de los textos, puede ser Fran, de los anteriores de Dawn of War, si no recuerdo mal. Pero bueno, en fin, pues. Yo he hecho alguno. No, hemos repartido entre tú y yo y alguno más, me parece. Sí. Sí. Total, que esto, cuando unes estas dos cosas, la estrategia en tiempo real y esta fricada, es muy difícil que crear una gigantesquísima base de usuarios, y antes se lo decía, se lo comentaba Albert, ¿no? Dije, aquí en España dudo que el juego venda mucho, y me sabe mal, porque es un juego que está bien, es un juego que está bastante bien, y es un tipo de juego que se esfuerza mucho, o sea, tryhardea muchísimo. Este juego hace muchas cosas para gustar, tanto visualmente como a nivel de incorporar mecánicas, digamos, de alguna mecánica de los MOBA y tal. Es una pena, no va a vender mucho, pero no será porque el juego no es bueno, ¿eh? El juego está muy bien en un género que, desgraciadamente, pues aquí ya no está tan de moda. Ahora se lleva pues otra cosa. Llega un poco tarde, pero claro, es que el anterior era de 2009, si no recuerdo mal. 2009 tenía que ser el Dawn of War 2. Y el Dawn of War 1 es 2004. O sea que, claro, ya si iban a sacarlo, en algún... ya tocaba. Y la verdad es que ha salido bueno. A mí me ha gustado bastante. Con buena campaña, que es un tutorial, pero... Aquí yo he estado jugando a la beta este fin de semana y, como dice Mote... Es un muy buen RTS y creo que es un RTS que se ha dado cuenta de que no hay espacio para los RTS clásicos. Es decir, salvo que te llames StarCraft y estés en Battle.net y con eso puedas ir sobreviviendo, un RTS clásico ahora mismo, sobre todo con una licencia como la de Warhammer detrás, es jugártela mucho, ¿no? Ir a una propuesta clásica. Y yo creo que aquí han dicho, oye, a la gente del género RTS, ¿qué es lo que más le molesta? Pues mire, una de las cosas que más le molesta es, entre otras, que a los dos minutos la partida está acabada. Que me hagan un rush de Zerglings y a los dos minutos seis Zerglings, claro, me destrocen. Eso frustra, claro, mucho. A mí el primero. Yo te lo hice nada más empezar. Y es una cosa que entiendo que diga, oye, mira, yo no tengo por qué estar aquí leyéndome 10 foros, viendo 5 tutoriales de 30 minutos, practicando salidas para poder empezar a jugar online. Y entonces han dicho, oye, ¿y qué gusta hoy en día en el mercado? Pues mira, gustan mucho los MOBAs, porque los MOBAs es un género que tiene determinadas mecánicas artificiales, donde, como por ejemplo, una torreta evita que la partida termine en 3 minutos. Como hay una torreta que hace mucho daño, pues eso es un mecanismo artificial para que la partida no se vaya al garete en 3 minutos. Y han dicho, ¿y si hacemos una mezcla de lo que vendría a ser un RTS con lo que funciona hoy en día en el mercado? Y han incorporado elementos como el de las líneas, el de las torres, el de la base que hay que eliminar. Y lo que consigue es un RTS que es muy familiar para los que venimos de StarCraft, pero también se adapta mucho al jugador novel que quiere aprender, que va a cometer errores, porque es un juego que, si durante los 3 primeros minutos has cometido errores, no te preocupes, te perdona. te perdona. A lo largo de la partida te perdona. Y no pasa nada si en el segundo 5 no has hecho clic en el nuevo, en la nueva unidad y no has creado el edificio en el segundo 17. No pasa nada. Como hay torres, como hay sistemas artificiales que te van a ir apoyando durante la partida, se tolera ese error. Y yo creo que al final lo que eso consigue, Mote, es un RTS muy divertido de jugar y muy y con mucha profundidad. El problema de StarCraft es que era un juego muy medido, sobre todo en los primeros compases, era un juego de Sota, Caballo y Rey. O sea, si no lo hacías esto, si había un tío que lo hacía más rápido que tú, estabas fastidiado, ¿no? Aquí el juego te premia que tú las escaramuzas al principio, ¿no? Ves a pelear porque las unidades cuestan poco, te devolvemos el coste de las unidades, no pasa nada, te lanzamos al combate, dejamos que vayas, pero después hay un impasse, ¿no? En el cual pues tú tienes que decidir cuál es tu estrategia a seguir, y ese impasse, pues digamos, entre comillas, pues lo vas a vivir con cierta más tranquilidad, dentro de la tranquilidad que supone un juego de estrategia en tiempo real, que como todo el mundo sabe, no existe. O sea, la tranquilidad, un juego, si tú tienes problemas de ansiedad o tal, no puedes jugar a un juego de estrategia en tiempo real. No lo juegues, dedícate a otra cosa, porque no es para ti, porque la tranquilidad solamente llega cuando tú acabas la partida y te dura hasta que empiezas la siguiente partida. No hay más. Este es todo el respiro que vas a tener. Entonces, en este sentido, por lo menos da un poco más de paz y de sosiego. A esto se une que el juego gráficamente, o sea, a nivel de partículas, a nivel de efectos visuales, es un juego que luce muy bien. Y eso, pues, encaja muy bien por la vista. O sea, por lo menos ya que lo que estás viendo está muy bien trabajado. Y mecánicamente, o sea, tiene lo suyo, tiene distintas estrategias a seguir. Hoy en día, pues, todavía no hay un metajuego establecido, con lo cual prácticamente vale todo. Cualquier cosa, con cualquier idea novedosa que salgas, pues a lo mejor te puede salir la partida, aunque la gente pues sigue amasando grandes ejércitos y lanzándolos contra el otro y a ver qué pasa, ¿no? Oye. Y sobre todo, perdona, una cosa más, el tema de los héroes, que esto sí que es una buena cosa. Se ha heredado un poco de Dawn of War 2, que pones a grandes héroes en unidades élite, que aquí le llaman en el combate, que por lo menos te dan un poco más, es también una cosa tipo, entre comillas, más MOBA, que te dejan un poco de micromanejo para que tú puedas estompear los ejércitos enemigos. Está bien, es un juego que luce muy bien y es muy agradable de ver, incluso si no estás jugando, ¿eh? Que sepáis, que sepáis que Salva hoy se iba a quedar hasta que acabase el podcast, pero con lo que estáis diciendo ha dicho que se pira a jugar a Dawn of War, ¿sabes? Entonces, sí, nada, te despedimos, tío. A mí me han convencido, no tanto porque yo soy muy del competitivo del primer StarCraft. Y me da miedo el remaster a ver qué hacen, ¿eh? Porque voy a hacer una pausa aquí porque la pausa que refieres. Es posible que haya gente que no te conozca, Salva, y se piense. Que soy otro terreno, eso está bien también, ¿no? ¿Lo dirá en serio? O sea, yo creo que incluso Jen ha pensado, ahí, este tío, ¿sabes? Además de guapo. Además de guapo. Y me invitaron en la cuenta ficticia. Bueno, máquina, o sea, es muy, muy duro, muy duro. Bueno, os dejo. Solo decir que ahora a las 9 sacamos análisis de Outlast 2, juego de terror. Sí, señor, que estaba previsto estuviese hoy aquí, pero precisamente por eso que comentas, pues hemos tenido que esperar. Entonces, los que estéis oyéndonos, nada, en un ratito, leéis. Claro, así no nos hacen reclamaciones de contenido, ¿vale? Bueno, nos vemos mañana. Hasta luego, chao. Tío. Chao, chao. Y ya está. Ya está. Ahora sí. Yo quería comentarte que he leído cierto desencanto desde como este fin de semana de la Open Beta. Y no sé muy bien, he leído varios problemas que se han identificado. Uno, por ejemplo, que hay bastante disonancia entre las unidades de, digamos, de carne de cañón y los héroes. Por esa influencia de MOBA, que parece que a los jugadores de RTS tradicional no lo ha sentado demasiado bien, como lo has visto. Yo tengo una cosa, tú con una unidad de héroe, las unidades de héroe además no mueren, ¿no? O sea, tienen un CD que las puedes curar en tu base, pero además tienen si mueren, pues, o sea, entre comillas, pues lo que hacen es entrar en una especie de CD de cooldown y las puedes volver a invocar al dar. Entonces, el problema es que la primera unidad de héroe, la primera unidad élite, no ya las más últimas que son grandes tochos que realmente te hunden. Gabriel. Sí. O sea, la primera unidad héroe con un ejército enemigo medianito y tú con cuatro tonterías de apoyo te la cepillas entera. Ya. Entonces parece que, claro, el juego teóricamente te plantea distintas estrategias. ¿Qué haces? ¿No sacas el héroe ahora para acumular puntos de élite y sacarlo más adelante más gordo? ¿O lo sacas ahora e intentas jugar el mid-game mientras sabiendo que si no ganas la partida el otro te va a salir con una unidad de héroe que te va a destrozar? ¿Y qué pasa? Que ahora mismo el balance parece inclinar mucho a que sacar el héroe pronto hace frente a todo un ejército enemigo bastante holgadamente. O sea, Gabriel Angelos, que es el héroe de los marines espaciales, es una bestia parda muy hormonada, es una especie de... No sé. No lo digas, no lo digas, no lo digas, no lo digas. Vale. Pero no son ciclos sanos. No son ciclos sanos. No son ciclos sanos lo de ese hombre, no te digo más. Y no sé, este es uno de los problemas. Fran, el siguiente. Siguiente había problema, más, ¿no? La gente se quejaba, ¿no? Te estaba siguiendo la argumentación. Pregunta si había alguno más. Sí, que la gente se queja de que no tiene mucho contenido. Que la campaña es un tutorial extendido de 17 misiones. Eso quiere decir, tú tienes un tutorial, ¿no? Y en el tutorial te explican pues los conceptos más básicos. Oiga, coja el mouse con la mano derecha, muévalo hasta allí. En las 17 misiones de la campaña, bueno, si es zurdo, cójalo con la izquierda. No vamos ahora tampoco, ¿sabes? Pero en la campaña lo que hacen es te muestran todas las distintas estrategias que tú puedes seguir. Te dicen, oiga, te explican no solamente conceptos propios de Dawn of War, como por ejemplo, pues el sigilo o las unidades invisibles o las alturas. Te explican esto, sino que además te van enseñando distintas estrategias. Oiga, no ponga las unidades juntas aquí, porque ve, si las pones juntas aquí y el otro tiene esta arma gorda, le va a destruir todo el ejército. O sea, no está mal, ¿vale? Es una campaña tutorial y se tiene que entender así. Pero por lo menos esta vez, y eso te lo ha hecho bien Relic, te muestran las tres razas. Que anteriormente esto nunca se había hecho, siempre se había seguido la historia humana. Sí. Y ahora por lo menos tú lo ves desde los tres ángulos y por lo menos tienes nociones de controlar tanto orcos como Eldar también. Y eso pues le da un poco más de lo animo un poquito más. Pero no, evidentemente tú llegas al multiplayer y si no has jugado nunca a ningún juego de estrategia y has hecho la campaña y tal, te barren. O sea, te reducen a escombro. Bien. Vale. Bueno, no sé si alguien quiere apuntar alguna cosa más. Lo digo porque hay mensajes, entiendo, Albert, si no nos dices lo contrario, alguno debe haber. Frank, ¿tú querías decir algo más del juego? No. Vamos, yo creo. Sí, el online en PC es gratis. Buen apunte. Es un detalle a tener en cuenta. Todavía. Yo creo que lo han explicado bastante bien. El que tuviese dudas de por dónde van los tiros, ¿vale? Después de lo que ha comentado Mote y lo que ha dicho también Albert antes, está claro. Albert, ¿algún mensaje de Dawn of War? O pasamos a microabierto, que tenemos algún mensajito esta semana. También vamos a intentar dedicar nuestro minutito a temas varios. Cuéntanos. Muy rápido, un mensaje. Hay varios del juego. Obviamente la comunidad PC es pequeña, pero comentar brevemente Neon Demon, que pregunta si el juego tira en equipos no muy potentes. Es un juego, como dice Depende Mote, de lo que consideres muy potente, pero claro. en una tarjeta gráfica de la línea, creo que lo mínimo que pide es una EGA. Una EGA a 16 colores. Una Budweiser. Sí, una de un mega, una Riva TNT. Creo que era una 5. Creo que pide una 5.60. Bueno, una 6.50. Algo bastante asequible. O sea, equipos de hace 5 o 6 años lo tirarán sin problemas. Yo lo he jugado en una tarjeta bastante antigua y lo he tirado arriba. Y además luce muy bien, ¿eh? Ojo, sin ralentizaciones, nada. Eso que conste. ¿Era ese entonces el mensaje, Albert? Sí. Por esto. Sí, era este. Yo no sé qué digo por esto y ahora también ya con el cerebro frito. Bueno, pues por esto que comentas, vamos a ir poniéndole punto final al debate esta semana. No nos hemos dejado nada del tintero, ¿verdad? Me estoy pensando. No, porque queríamos haber hablado de una cosita, de un parto que ha tenido Relaño hace poco, un parto en papel, ¿vale? Pero como el hombre no está, lo vamos a aplazar hasta que. ¿Por qué no lo decimos nosotros? Bueno, podemos decirlo, pero lo suyo sería que estuviese aquí a hablar. Lo comentamos, a ver si lo recuperamos la semana que viene, pero. Lo comentamos. Bueno, ha sacado un libro. Hombre. Sí, ha sacado Relaño un libro con la editorial Héroes de Papel, que ya sabéis, son. Pues los que están haciendo que el videojuego tenga una presencia constante en las librerías desde un montón de ángulos, tratando títulos y sagas y cuestiones de índole clásico, pero siempre con una perspectiva un tanto pues original e interesante siempre, eso es marca de la casa. Bueno, el caso es que, perdonad, Relaño ha participado con ellos escribiendo lo que el viene a ser... El prólogo es una mierda, pero el juego, pero el libro está muy bien. El prólogo lo debe haber escrito alguien que no tiene ni idea de qué va el asunto. Pero ni idea, pero el libro está bien. Pero el libro está muy bien. El libro es una enciclopedia del copón, ¿vale? Súper, súper exhaustivo y recoge ya no solamente temas del juego, sino del universo Street Fighter en general, desde las películas de animación, incluso el cine de imagen real y merchandising y demás. En fin, muy, muy completito, un tochazo interesante. Muy bien acabado y nada, pues Relaño debería estar aquí para comentarnos un poco cómo ha ido el lanzamiento del libro y cómo el feedback parece que está siendo muy bueno de la gente, pero no está. Entonces nada, el prólogo lo ha escrito algún inepto, he sido yo. Que parece que estamos insultando al que lo ha escrito y soy yo, para que la gente lo tenga claro. Lo recuperaremos. Pero bueno, el prólogo son 3 páginas y el libro son 10.000 millones, o sea que lo interesante es, como digo, la gran labor que ha hecho Relaño para lanzarlo. ¿Cómo consigues estropearlo en 3 páginas? No entiendo. Ahí estaba el reto, tío. Digo, ¿cómo se puede hacer algo que lo emponzoñe? Bueno, no, lo he hecho con mucho cariño y Relaño me lo regaló, ¿vale? Iba a poner otro oro, pero al final fue un regalo y súper contento de haber. Yo he leído una parte, tengo que decir, o sea, mi review no es exhaustiva en este caso, pero ojo que el libro es denso. Sí. ¿Entiendes? O sea, el libro tiene... Todo. Viniendo de Relaño no lo hubiera pensado. Qué cosa, ¿eh? Estaba esperando, digo, te digo una cosa, Albert, tiene todo lo que hace referencia con Street Fighter. Sí, sí. Y cuando suena, digo, bien, como, ¿suena bien? Todo, sí, suena bien. Buena calidad de micro. Sin lag. Pero todo, sí, ¿eh? O sea, no se deja nada. Si alguna vez tuvisteis una duda sobre Street Fighter, está todo, o sobre el universo Street Fighter, incluida la película de Jean-Claude Van Damme. Sí, ahí sí. Él me contaba Relaño, estaría bien que estuviese, a ver si la semana que viene, aunque sea, nos ha contado una anécdota, ¿no? Sí, pero sí. Él me decía, entre esas anécdotas había una que era muy graciosa, era que le había costado, el tío había sudado tinta china, sobre todo en el tema de las biografías de los personajes, para hacer encajar todas las diferentes, pues los diferentes detalles, claro, tío, de los cómics, de no sé qué tal. Y dice, como habla él, me dice, hacer que esto encajase así una labor de chino, Juan. Y yo, no le imaginemos ahí en su casa con paredes llenas de sí. chincetitas con hilos, ¿sabes? Sí. Aunque no esté Relaño, podrías haberlo hecho tú. ¿Verdad? Y, y suena bien. Efectivamente. Bueno, pues nada, que está ya en las librerías, está también en la web de Héroes de Papel y que es muy recomendable para los fans de la saga y en general para todo el que quiera, pues nada, tener un libro. Para todo aquel que quiera sacarse un doctorado en Street Fighter. Efectivamente. Está bien. Así que nada. Bueno, ahora sí, cerramos el debate y nos vamos a escuchar mensaje que tenemos en el micro abierto. Dani. Micro abierto. Saludos de nuevo a todos, soy Zafiro, una semana más, y quiero empezar, como no podía ser de otro modo, dando la bienvenida a Jen, que sin duda con ella el programa es mucho más interesante. Y como sabéis, empiezan ya a comparar las consolas con el mercado de los móviles, por aquello de que van evolucionando cada vez más rápido. Sin embargo, me preocupa el hecho de que aunque las consolas tienen más potencia, los desarrolladores cuentan con menos tiempo para el desarrollo de juegos que aproveche esta potencia. Y esto se está traduciendo ya a día de hoy en títulos incompletos, que salen antes de tiempo, cargados de fallos o directamente grandes sagas que se pierden una generación. Tendremos nueva consola este año con 6 teraflops nada menos. Sin embargo, en 2 años máximo, Sony saltará de generación con PlayStation 5, obligando a Microsoft a dar también el paso. ¿De verdad merece la pena la inversión en Scorpio, sabiendo el tiempo con el que cuenta y que probablemente no se le llegue a sacar rendimiento a esta consola, más allá de jugar a los juegos de One en 4K? Yo compré PlayStation 4 Pro y creo sinceramente a día de hoy que fue un error, que probablemente el día que lancen PlayStation 5 se podrán contar con los dedos de una mano los juegos que realmente le han sacado partido a esta consola. Gracias como siempre por dejarme participar, un fuerte abrazo para todos. Un abrazo, amiguete Zafiro, sí señor. Qué calidad de argumentación y de... Siempre aporta cosas muy interesantes, sí. Es verdad. Zafiro siempre plantea preguntas que dan para debatir. O sea, que está muy bien. Veo un buen análisis, aunque yo personalmente no apuesto... Sé que se ha salido en rumores y tal, pero yo 2 años PlayStation 5, no me lo creo. ¿Ni siquiera el anuncio? Sí, hombre. ¿Estamos trabajando en ello? Sí, hombre, sí. Sí, bueno, a lo mejor el anuncio, 2 años... Es que la última generación ha sido tan larga y ahora esta encima, que le han metido el refill con Scorpio y Pro. El refill está muy bien. El restyling. Es verdad. El restyling. La verdad es que me cuesta imaginarme que dentro de 2 años esté Sony diciendo Play 5 en un E3. Así que no. Yo lo que he visto, 2 cosas. Primero, que sale Scorpio. Hoy una web, me parecía ver la noticia en MediStation, una web española lo ha listado en... 399 euros, ¿verdad? Era ese el precio, 399 euros. Para Scorpio. Ostras. Sí. Bueno, bien. Pues, lo ha listado así como por error, ¿no? Yo no sé si les ha ido la olla, pero un troleo majo. Bueno, hombre, yo creo que si siguen haciendo estas cosas tipo PS Pro y PS4 Pro y Scorpio y tal, no sé, o es lo que decíamos la semana pasada, es decir, las consolas pasan a ser retrocompatibles todas con otras, tipo como igual hace Microsoft, o realmente no tiene sentido sacar plataforma nueva porque hay al final habrá juegos cuyo desarrollo sea más largo que la vida útil de la vida de la consola. Sí, que ahora saldría un juego para GameCube ahora, ¿sabes? O algo así. Sí, exactamente. Lo hemos terminado. Mucho sentido, ¿sabes? Claro. De repente dices, por fin hemos sacado la segunda parte de este juego de Nintendo 64. El Shenmue 3 en Dreamcast sale por fin, que lo estábamos esperando. Correcto, correcto. ¿Sabes? Entonces yo creo que estoy con Fran, yo creo que sería un poco pronto. Y tampoco creo que los usuarios lo acabasen de entender. Bueno, a lo mejor algunos estaría igual, pero cierta base de usuarios tendría más problemas para aceptar este concepto. Sí. Bueno, ¿alguna cosita más a lo que apuntaba Zafiro? Si no, pasamos directamente al micro abierto. Vamos a ir rapidito, ¿vale? A ver si podemos estar en tiempo. Fran, tú como te has estado de vacaciones, te voy a dejar que seas el primero ahí. Dale, vale. Caña. Pues yo voy a aprovechar mi minuto para mandar un saludo que lo debo y creo que las cosas que se deben, pues la que necesitas la palabra. Siempre, sobre todo al banco, ten cuidado. Quiero mandar un saludo a Carlos y a la Policía Nacional de Murcia, que me pasa muy poco que me paren por la calle y me digan, oye, ¿tú eres Fran Serrano? Tal. Me pasa poquísimo, me ha pasado cuatro veces en la vida. Qué mentiroso, te paran mucho. No, para nada. Para eso no es nadie que me va a parar. Pero bueno, hay gente que tiene a bien pararme y reconocerme el cariño que tienen al programa, que han disfrutado mucho, y la verdad es que yo me he hecho como un globo cuando me dicen esas cosas. Me pongo hasta nervioso. ¿Es la policía, Fran? Sí, al parecer. Se libró de la multa, gracias. Al parecer, la Policía Nacional de Murcia, tenemos un grupo de fans del Meripodcast que lo llevan escuchando. Sí, sí. Muy bien. Y nada, pues la verdad es que sentirme honrado de tener fan, bueno, aficionado a lo que podamos decir en todas partes, en todas profesiones. Y nada, pues mandar un afectuoso saludo y agradecer que estén ahí, que nos estén escuchando y que siga por muchos años. Sí, señor, sí, señor. Venga, Jen, vamos a ir así cubriendo el tema mesa. Pues mira, yo voy a ser sincera y es que se me había olvidado que tenía la oportunidad. Pero puedes improvisar lo que quieras. Voy a improvisar. ¿Puedo hablar de lo que quiera? Hombre, sí, ten cuidado. Mira, estamos en horario infantil. Te conocemos. Sí. Voy a hacer un llamamiento a la vida saludable, ¿vale? Porque yo. No juguéis a videojuegos. No, jugad a videojuegos. Pero esta semana pasada he empezado a hacer escalada, ¿vale? Uh-huh. La semana pasada creo que ha sido la semana de más actividad. Mi móvil se ha vuelto loco contando los pasos, el ejercicio, todas estas cosas. En los últimos 10 años de mi vida, creo que la última vez que hice ejercicio, no sé por qué generación íbamos de consolas, pero igual íbamos por la Play 1 o la Play 2, no lo sé. Entonces yo quiero hacer aquí un llamamiento a que bueno, que se puede, hay conciliación entre los videojuegos y el ejercicio, es importante. Que se lo digan al... ¿Cómo se llama? Burger King el Vitality y PlayStation Sensor. Que podrás pedir hamburguesitas desde la consola. Muy bien. Con Wii. Pues no, pero en serio. Con Wii se nos vendió una burra muy maja ahí en ese sentido. Sí, se intentó. De hecho, yo, con esta medida que tenían ellos de calcular cuánto habías quemado... Claro, claro. Que no me acuerdo cuál era la medida, pero... Y bueno, un saludo. Quiero mandar un saludo para mi club de senderismo, que es Dame Roca, en Facebook. Y para la escuela de escalada, que es App Escuela de Escalada en Getafe. Eso digo yo cuando tengo muchas ganas de ir al baño. Digo eso igual. Digo, Dame roca, ¿no? Me pasa mucho. Y bueno, eso. Que yo tengo una vida sedentaria... La tenía bastante grande. Lo estaba empezando a notar. Los que seáis jovencitos igual no, pero ya cuando cumples los 20 algo, lo vas notando. Entonces... Están muy bien los videojuegos, yo me sigo viciando al mismo nivel, aunque bueno, he de decir que tengo muchos títulos que los tengo ahí, tengo que compatibilizar. Pero muy importante, hacer ejercicio y jugar a la vez, que así se le da más valor al tiempo de jugar. Muy bien, sí, señor. A ver, espera un momento, Juan. No nos digan que no aconsejamos. No, ¿qué pasa? Así, ¿qué vas a decir tú? Hay que comer mucha hamburguesa. Tengo la prueba, tengo la prueba. No, escúchame, un saludo desde aquí a la madre de Jen, que nos está viendo en directo. Como veis, tu hija se cuida, puede estar tranquila, la tratamos bien, todo perfecto. Ya el mensaje que querías dar en público ya lo has dado, todo perfecto. Me has pillado. Aquí, ahora el chulo. Claro, ahora ya vamos a la realidad. Venga, aquí en el chat de YouTube llevan todo el programa diciendo que para cuándo haces un directo de Outlast 2. ¿Es hoy? Ah, me preguntan a mí. Te pregunta a ti. Sí, sí, que hagas un directo de un las dos. Déjate de senderismos es que y hostias. Es que yo los juegos de miedo no. Técnicamente, en Twitter también pedían a Cristini que hiciera un directo. Sí, de... en Twitter bueno, mira, voy a contestar, sí. Ya sabéis que, bueno, ya sabéis, lo digo como si lo supierais o a alguien le interesara, no sé. Mis streams, todas las donaciones van a cosas benéficas. Ah, sí, vi que estabas el otro día con una de gatetes, ¿puede sí, ser? Sí, digo, venga, me voy a poner a hacer stream, a ver si llegamos a los 100 euros. Y en 40 minutos teníamos 111 euros. Entonces, ¿y qué juego estás comprando al final con esto? Ah, no, calla, que para los gatos. Claro, vale, para, vale. Es para gatos, gatos, para los perros, gatos, es para gatos. La asociación Cerpas y Comillos. Entonces, se ha comprado gatos. Si en el siguiente stream llegamos a un tope, yo pongo Outlast 2 y llegamos a un tope, yo juego. Ostras. Palabra aquí, ¿eh? Bien, bien. Y decir que lo paso muy mal con los juegos de miedo, lo paso realmente. Ese es el aliciente. Si la gente no quiere ver el juego, quiere ver ya, a ti pasa. Yo te digo una cosa, Jen, mira que he escuchado cosas en 10 años de podcast. Que recopiles dinero para dárselo a gatos y no para, no sé, para comprar views ni followers. O sea, que tú el dinero que recopilas de la gente. Gatos, sea perros para gatos, y otros animales que necesitan. Me parece ayuda. Lo más bonito que yo he escuchado en 10 años de podcast. Mi enhorabuena. Claro. En serio. A ver, gato, ven aquí. Tú estás de acuerdo, no lo veo. A ver, di algo rapidito. Venga. Cuéntanos yo algo. No quiero un minuto, yo quiero 30 segundos de gloria. Pues venga. Yo no, es para dar visibilidad a la gran noticia que leí el otro día, y también ha salido en Meristation, sobre la presencia de las cucarachas. Hostias, escondidas calla, de la PlayStation 4. Calla. Esto me ha dejado loco. Calla. Esto es terrible. ¿Vale? ¿No lo sabías, Juan? Sí, no, lo vi. Joder, ya no vivo tranquilo. ¿Qué quieres? Te recomiendo que visites esta web, meristation.com, donde te explican la noticia. Hoy nuevo partido de Meristation, que es un programa maravilloso. Resulta que hay un servicio de reparación, atended porque esto es muy importante. Sí, sí. Hay un servicio de reparación que se dedica a reparar, evidentemente, si no, ¿qué mierda de servicio de reparación sería? Sí, sí. No se dedicará a reparar. Pues PlayStation 4, que estén estropeadas y tal, ¿no? Pues por lo visto tienen una tasa, que se llama la tasa de cucaracha, ¿no? La cucatasa. ¿Vale? La cucatasa, muy bien, ahí te he visto rápido, Juan. Pues porque están, por lo visto, en un 10 o un 15% de las consolas se encuentran cucarachas dentro que, por lo visto, se meten por las rendijas de la consola. Que son, ¿vale?, muy tochas. De la fuente de alimentación, anidan, hey, sí. Tú quédate con el eslogan, claro. La cucaracha nace, crece, se reproduce y se va a tu PlayStation 4. Claro. Esto es lo que ocurre con las cucarachas. Entonces, yo no sé si en España existe este concepto de PlayStation 4 como nido, ¿vale? Siendo la PlayStation 4 Pro como nido premium, ¿entiendo? Claro, ¿no? Porque es el adosado de las cucarachas. Es más cara, ¿no? No hay más. Pero, por lo visto, y en otra web que también se dedica al tema de la reparación, pues dice que era una de cada cuatro PlayStation, pues encontraba al desmontarla, pues empezaban a salir cucarachas y eso pues ocasionaba una molestia y ese coste extra lo repercutían en los usuarios. Yo creo que esto es una discriminación hacia Xbox y creo que las cucarachas deberían también meterse... Creo que la Xbox es más grande. ¿Son piperas las cucarachas? ¿Cómo podríamos decir? ¿Las cucarachas que nos estáis escuchando? Sí, sí, estáis en el chat comentándonos cuáles son vuestras preferencias. O sea, ahora mismo yo tengo la Xbox delante y tengo la Play delante y yo creo que la Xbox también alberga suficiente espacio para vuestros nidos. Y más. Y tal. Pero no tiene orientación sur, que está muy cotizada estos días, ¿sabes? Entonces, bueno, el eslogan yo creo que sería para vosotros, exterminadores. Para vosotros, exterminadores. Muy bien. Ahí te he visto rápido ya. Muy bien. Lo tenías allá. Bueno, solo quería dar visibilidad a estas noticias importantes. Haces bien. Porque, gracias, porque se nos escapaba y debe estar en el podcast. Sepáis que podéis echar un poco de Cucal Aerosol. Esto Cucal, no está promocionado por Cucal Aerosol. ¿Vale? Lo metéis en las ranuras de PlayStation y ya me contáis a ver si qué tal ha funcionado. Venga, esa es la noticia. Por favor, me la cargaré. A ver, yo voy a ir muy rápido también. Oye, nos alegra un montón que el desarrollo independiente y sobre todo si tiene ese regusto clásico por el que yo, sabéis, tanto... pues defiendo, ¿no? Y tal, esté triunfando, sobre todo si, como digo, es un desarrollo hecho aquí. Loco Malito, que sabéis, es uno de los grandes, si no el más grande, con respeto a todos los demás que están echando horas ahí a hacer juegos con sabor añejo del panorama, hizo hace un tiempo ese Maldita Castilla, con ese espíritu Ghouls and Ghosts, ¿verdad? Que lo upó, yo creo que... directamente al éxito inmediato. Con Grizzor también ahí haciendo músicas memorables. Bueno, el caso es que esta gente, que se lo ha currado un montón, está cosechando todo lo sembrado en forma de éxito con su juego y sus juegos, porque están apareciendo algunos otros en todas las plataformas descargables de las consolas y demás. Ahora además, no voy a decir dónde porque sería hacerle publicidad a la web, pero hay posibilidad de hacerse con esa maldita Castilla X en PlayStation 4 en físico. O sea, damos un paso más allá, ya no solo en versión descargable. Puede hacerlo. Lo puedo hacer, sí. Sí, además que sale de 3.000 y se va, y vamos, yo creo que van a volver. Claro, eso es lo que voy a decir a continuación, Fran, que son 3.000. Dilo tranquilamente. Es ahí en Play Asia, ¿vale? Los que queráis tener posibilidad, porque van a ser 3.000, como tú dices, es una edición limitadísima de, bueno, hacerse con el juego de Loco Malito y Grizzor ahí en físico, que me parece brutal, en Play 4, con una edición chulísima también coleccionista. Yo es que la tengo aquí delante y está súper bien. Edición limitadísima, pues tenéis que estar pendientes porque si no me equivoco había que hacer como un preregistro para que mañana nos digan ya y entonces tienes la gente poner, se tire como loco. Te piden el correo. Eso era, sí. Yo me di de alta. Que yo, tanto tú como yo, estamos ya ahí y una vez que tenga el correo ellos te avisarán de oye, ya ha empezado y ya puedes darle al botoncito. Eso es. Y cuando se agoten esas 3.000 se acabó. Esto es lo que hay. O sea que oportunidad ya no solo de disfrutar de Maldita Castilla otra vez. Esa es la versión X que además tiene mejoras con respecto a lo que jugamos en PC de forma gratuita hace un tiempo y con una edición súper chula, joder, en formato físico, un juego hecho en España con ese sabor clásico arcade, es que me parece. Repite la web por brutal. Si acaso alguien nos ha quedado con ella. Es PlayAsia, que mucha gente conocerá porque es muy famosa en el mundo de la importación de juegos. Bueno, yo creo que se le conoce eso. Sí, vale, entonces, nada, daos de alta para tener posibilidad de haceros con una copia, a ver si tenemos suerte los que estamos aquí y los que no sois también. Eso, Dani, ¿tú quieres decir algo, tío? Hombre, yo quiero decir algo muy rápido. Venga, ya puestos a destacar contenido de la web y algo que también tiene relación contigo, Juan, y así afecta la huelga de doblaje en los videojuegos. Es un artículo que se ha currado Fran. Muy chulo, Muy chulo. Fran García. Sí, Fran García Paco, para los amigos, sí. O por lo menos firma así en la web, Paco García, @narvm. Y muy chulo que le echéis un ojo. Y yo no sé, Juan, si puedes comentarnos algo al respecto. Bueno, muy rapidito. A ver, yo estoy ahí también un poco respondiendo algunas de las preguntas que nos planteaba Paco. Sí que es verdad que también están Adolfo Moreno, que es el presidente de ADOMA, la Asociación de Actores de Doblaje de Madrid, un poco también a la cabeza de esta negociación entre los sindicatos y la patronal de estudios de doblaje. Y yo estaba también ahí junto a, quiero recordar que era Eduardo Bosch, que es, bueno, entre otros muchísimos personajes que el hombre ha hecho, John Nieve, para que le pongáis un poco voz. Marshall, por ejemplo, en Cómo conocía a vuestra madre y demás. Vale, la situación, por resumirla muy rápido, es que el convenio colectivo que se firmó a principios de los años 90 y que regulaba, como imagináis, todos los aspectos que tienen que ver con la profesión, se ha quedado obsoleto. Ha habido unos años de acercamientos entre el sector de los actores de doblaje de Madrid, porque esto es regional, ¿vale? No nos olvidemos que esto no afecta a toda España, sino a los actores que estamos en Madrid. Pero no, la cosa no ha fructificado. Se ha llegado a un punto de un avance y se convocó una huelga indefinida que lleva ya unos 20 o 21 días, si no me equivoco. Reivindicaciones que tienen que ver, aparte de la actualización de salarios y demás, cosa que es lógica con el paso de los años, con otras cuestiones que tienen que ver con cosas de carácter logístico, trabajo en la sala, otras reivindicaciones de corte laboral. Pero la situación, más allá del porqué y de todo esto que es un poco más farragoso, es que ahora mismo está todo interrumpido. También el tema videojuegos, en la medida en que casi todo se dobla en Madrid. Y que, bueno, habrá videojuegos que deberían estar ahora mismo siendo doblados y que probablemente no lo estén siendo. Y eso veremos en qué forma repercute al lanzamiento. Siberia 3 se llega doblado. Eso. Sí, bueno, pero seguramente se dobló antes, porque el problema es que lo que ahora mismo esté parado igual era lo que iba a llegar después del verano, por ejemplo, o a finales de año. Octubre, sí. Claro, y eso es lo que veremos que ocurre, si luego hay que hacer horas extra o cómo. Pero bueno, sí, evidentemente está afectando a todo y allá andamos. Castellano neutro. Sí, ahora están llegando. Claro, ese es el miedo un poco porque. Perdón. Está viendo. Pues cierto, ¿cómo decirlo? Un filtraje, no sé cómo explicarlo, de ciertos productos que están yendo fuera de Madrid y hay un poco de tensión en el asunto. Pero bueno, lo importante es que el gremio de actores está bastante unido y falta que esto acabe para que nos volvamos a reunir en torno a los atriles ahí a acercaros todo el producto, como lo sé, hasta ahora normal, doblado y bien, que es como se hacen las cosas, con cariño. ¡Hala! Eso era. Dani, yo creo que estamos. ¿Le damos a la música o qué? No queda nadie más. Gracias por mi minuto, Juan. Yo conste, Albert, que cuando acabaste de decir lo que decías de Jen, dije Albert y se te saltó mote encima y dije, bueno, pues ya está. Yo agradezco, ¿no? Yo que he estado en silencio escuchando tu minuto. Pero si has dicho. Tenía dos minutos. Si has estado dos minutos hablando de la madre de Jen, vamos. No sé qué. Venga, va. Por cierto, déjame pedir disculpas a la gente que está viendo en vídeo. Ha saltado el gato por aquí, ha pasado por delante, o sea, ha montado un percal en la cámara. Curioso. Se va por aludido. Cosa tío. Del... Sí, sí, ya. Te hacen un streaming y te ponen el gato donde quieras, la familia que tú quieras. Déjame. ¿Vosotros sabéis la historia del gato? Déjame contar. Ese es tu minuto, ese es tu minuto, ¿vale? Déjame contar la historia del gato. El minuto de Albert es la historia del gato. Dale. A ver, a mí vivir no se me da muy bien, ¿no? Yo siempre digo que el mundo es una mierda y que yo cuanto más alejado del mundo, mejor. Y no lo digo en plan, ah, no, es que... Que también, pero no. Lo digo de verdad. Yo, este gato Dante, el que habéis visto por pantalla, es un gato que era, bueno, es muy agradable. Una vez que dejó de ser tan agradable, ¿por qué? Yo una vez entré en la cocina y resulta que me encontré una mancha, ¿no? De agua en el suelo. Dije, coño, ya me está marcando el gato. Es de protector al gato, ya me está marcando el gato. Total, que fui el día siguiente, la quité y tal, y al día siguiente voy y otra mancha en medio de la cocina, ¿sabes? Digo, mierda, me está marcando. Total, que llamo a la protectora, digo, oye, tienes que caparme este gato que me está marcando. Y dice, sí, no te preocupes, tal cual. Me lo capan al momento. Y al día siguiente, voy a la cocina y hay otra mancha en medio de la cocina. Digo, coño, qué raro, si está capado, ¿por qué sigue marcando? Resulta que era la nevera que perdía agua. ¿Ya está? Pero tío, esto cuéntalo 5 minutos después, si es el chiste, ¿eh? Ya vamos a cerrar el año. ¿Tú? Claro, o sea, el gato este que apareció... O sea, que tú lo has capado por tu nevera, ¿no? Lógico, uh-huh. Pobre animal. O sea, se le capó porque la nevera perdía agua, entonces, pues es una historieta que... Mira. Bastante te quiere, entonces. O sea, como la vida era una mierda, la vida del gato también es una mierda. Conclusión, amigos, no sé vivir. No os acerquéis al Bert. Esta es la conclusión. Dile al gato lo que le ha pasado. No, pero bueno, está bien porque esterilizar los animales es importante. Aquí meto yo con mi mensaje pro animalista. Es la realidad, sí. Así que bueno, antes o después, nevera o no, lo hubieras tenido que hacer. Así que... Mi combo come calcetines también carece de hombría. Pero tiene mucho carácter igualmente. El que lo vio lo sabe. Venga, Dani, ahora sí, música, maestro. Bueno, pues llegamos al final de este Emery Podcast. De nuevo, agradeciéndoos como siempre vuestra fidelidad, inestimable. No hay palabras suficientes para daros las gracias cada semana. Es que es tan entrañable que lo hagáis, que participéis de forma tan activa, que nos perdonéis también un poco nuestras idas de olla y nuestras meteduras de pata en lo técnico, sobre todo, que andamos ahí siempre peleados. Es como, ¿sabes? Como si nosotros hubiésemos nacido en otra época. Cualquiera diría que somos gente que está todo el día enganchado a un cable, de alguna forma. Porque es que como no, siempre nos pasan cosas, como hostia, estos no saben de qué va lo de la tecnología. Pero lo intentamos, ¿eh? Es de lo que se trata. Y dándoos las gracias siempre por vuestra paciencia enorme después de tantísimos años. En fin, nos vamos a ir despidiendo. Fran, tío, bienvenido después de tu pacas. Espero que hayas cargado las pilas como debes para afrontar el final de temporada. Estamos ahí ya en la lucha por... No sé, por lo que estemos luchando. Nada acaba, todo vuelve a empezar siempre. Qué bonito, tío. Que nada, que sí, que la verdad es que tenemos unos aficionados que no nos merecemos. Son... pues, es un orgullo que cada lunes o durante la semana dediquen su tiempo a escucharnos, dediquen su tiempo a estar con nosotros. Y también mandarle también un saludo especial a nuestro productor, Dani. Eso es. Que también el pobre tiene una santa paciencia. Sí. Y esta temporada ha sido muy complicada por muchas cosas, porque hemos intentado muchas cosas y no siempre han salido como nos hubiera gustado, como hubiera imaginado. Pero bueno, pero lo hicimos en su día por mejorar. Y aquí seguimos, intentando mejorar, intentando hacerlo el mejor. Claro, lo fácil habría sido decir, bueno, mira, esto no rula. Lo hacemos de huevo. Volvemos igual, a lo que sabemos tal, que funciona. Sí, y guapo, nada. Gracias. Que eso, que gracias a todos por vuestra paciencia y confiamos en que poquito a poquito. Yo creo que al final de lo que yo lo dije en su primer el primer programa, el segundo, el tercero, pero al principio de la temporada, y lo he repetido 100 veces en estos años, que lo que importa ya no es tanto el envoltorio, que importa mucho, y no quiero tampoco justificarme o justificar aquí un poco lo que a veces no hacemos bien, sino lo que creo aporta el buen rollo con el que siempre hemos hecho un poco el podcast y lo que tiene que decir cada una de las voces que se suman, se alejan, en fin, un poco todos, ¿no? Los que han participado de la historia esta desde el principio, y eso es lo que yo creo que debe prevalecer. ¡Amiguetes! Jen, un abrazo así fraternal. Un abrazo. Qué bonito, joder. Qué bonito, ¿veis? Qué bonita es la familia Medistation. Pues un abrazo virtual también a los compañeros que están ahí, sí, que no están aquí en el estudio. Muchas gracias de nuevo. Una semana más, intentaré ir sumando semanitas. Gracias a Dani, que lo que dice Fran es verdad, que se come aquí todos los marrones el pobre y nosotros estamos aquí, venimos, hablamos y nos piramos. Es luego verdad. Dani se come los marrones y ¿por qué no se oye tal? Un abrazo real año, esperamos tenerte pronto. A ver si podemos tener a Paula pronto también cuando hagamos las pruebas pertinentes de audio. Hasta a punto de entrar, lo que pasa es que hemos dicho, espera, a ver si la vamos a liar. Vamos a hacerlo bien y a ver si ya puede estar con nosotros pronto más presencia femenina aquí todavía. Y nada, muchas gracias a todos los que estéis en casa, los que nos apoyáis. Like, muchas gracias por estar en el Meri Podcast una semana más. Ya no acaban de poner un dislike. Bueno, está bien. Mote, un abrazo, tío. Sí, un placer, chicos. Nos vemos en la Grieta del Invocador o en Bloodborne. Acabo de perder 4.200 almas. Estoy muy cabreado. Eso no es nada. Eso es miseria. Eso es miseria, sí, pero cuando estás al principio no es tanta miseria. Cuando pierdas 20.000 ya verás qué hacer. No es tanta miseria, Fran. No es tanta miseria, Fran. No es tanta miseria. Bueno, en fin, chicos, nos vemos la semana que viene. Portaos bien y hasta luego. Hasta luego, chao. Y también a ti, Albert, un abrazo. Hasta la semana que viene. Pues nada, hasta la semana que viene. Sé que esta semana habéis reportado algún problema aún con el tema de los mensajes en el correo. Os digo, sí o sí, está solucionado. Lo hemos solucionado, Dani lo ha solucionado. Y ya sabéis, mensajes de audio los podéis ir dejando a meripodcast@meristation.com hablando de todo lo que hemos hablado esta semana, de lo importante. Hablo de lo importante, ¿eh? No de aquellas cosas que hemos tocado así un poco por encima. No, hablo del tema de cucarachas en Play 4, el tema gatos, el tema a donaciones para comida benéfica, lo realmente importante de esta vida, que no es otra cosa que los animales. El resto, bueno, si queréis hablar de Mario Kart, ya hemos hablado en su momento. Videojuegos, si ya es secundario. De Dawn of War. Sí, de juegos, de escalada, todas estas cosas. Lo que queráis. Sea lo que sea. Decidnos lo que queráis. Ponednos a caer de un burro. Si lo aceptamos todos. Si aceptamos hasta dislikes que no son nuestros. Vamos a aceptar los audios. Los cogéis y los mandáis a meripodcast@meristation.com. Y estamos mirando. No sé por qué tardamos tanto. Sí, ya sé por qué tardamos tanto, porque nadie lo mira. Pero intentaremos esta semana habilitar el grupo, la dirección de Telegram, para que sea más fácil dejar los audios. Lo contamos en Twitter. En cuanto cazurros de nosotros vamos a configurarlo, configuramos un grupo de Telegram para que podáis mandar los audios allí, ¿vale? Si no podéis también dar, os doy este número de teléfono, Albert Gil. Sí, por favor. No. Ya había oído que a Albert le encanta la gente y le encanta hablar con la gente. Llamarle con otro problema. Bueno, gente. Nada. Está ya dicho, que van a tener más formas de hacernos llegar sus voces. Lo que decimos siempre, muy brevemente, muchas gracias. De verdad que es un placer teneros al otro lado. Dentro de 7 días regresamos con más Meri Podcast. Y si lo podemos hacer mejor, tened por seguro que así será. Muchísimas gracias, un abrazo grande y hasta luego, adiós. Adiós. ¿Qué pasa? No, escucha, que se ha ido el año y ahora qué hago, tío. Cuéntalo, lánzalo. No, pero tienes que reír. Es que si no vais a reír como él, entonces no. Nosotros no reímos. La risa no prometo que salga igual, la voz no puedo intentar. Fran, al menos que te haga gracia a ti, no me jodas. Venga, a ver, dale. Tú cuéntalo bueno y nos reímos, dale. Bueno, dice, salta uno y dice, joder, con los mosquitos. Y dice, coño, pues ponte repelente. Y dice, madre mía, qué ingente cantidad de dípteros nemacóteros. Era nematóceros. Estamos reañando aquí. Está bien. Ay. Good try.